Bueno, pues aquí estamos con este Histocast que empieza de una manera diferente. ¿Y por qué empieza de una manera diferente? Porque los componentes de Histocast, pues hemos decidido que una manera que tenemos de aportar a respecto a las cosas que están pasando ahora mismo, pues es hacer una serie de recomendaciones, recordaros las recomendaciones que muchos de vosotros las habéis escuchado 40.000 veces, pero es necesario insistir. Tenéis que evitar cualquier tipo de contacto social. Eso implica que, bueno, pues que hagamos las salidas justas y necesarias para buscar comida, para ir al trabajo, mantener una distancia de 1 metro y pico, y cuidado con los pomos, puertas, ese tipo de cosas, botones de ascensor, en fin, hay que extremar ese tipo de cosas. Y no os olvidéis de lavaros las manos. De manera sistemática, como si fuerais obsesos, eso es lo importante. Y por supuesto, para los que no estén en España, y tampoco Italia, países realmente afectados, esto es muy serio. Esto es muy serio. Tomarlo en serio no es ninguna. De hecho, yo recomendaría que cualquier recomendación que haya, vosotros pues la hagáis todavía más radical. Es el consejo que os puedo dar, porque Gela, cuando dicen no, no hay que preocuparse, esto es como una gripe. No, no es una gripe. Nuestra generación no ha vivido, vamos, nuestra generación ni las anteriores, vamos, ni padres ni abuelos han vivido una cosa similar, así que tomarlo en serio. Así que bueno, ánimo, estos momentos que nos toca vivir van a ser unas cuantas semanas y saldremos de esta. No hay más remedio. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Dirraquio, no es Farsalia, no es Alejandría, no es Cela, no es Tarso y tampoco es Munda, pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la Segunda Guerra Civil de la República Romana, o de Velo Civile Segunda, o César contra Pompeyo, pero la parte 2, el regreso, o la resolución, o conclusión, o como lo quiere llamar, o el retorno de César, o algo así. Bueno, la verdad es que según termine estoy de escuchar muchos de vosotros el podcast de la primera parte, estáis ya pidiendo esta segunda parte, así que, bueno, Alex, gran éxito de aquel podcast. Ya sabes que el mundo antiguo pues es el gran olvidado prácticamente, ¿no? Pero la verdad es que cuando te metes con estos personajes tan legendarios, ¿no? Legendario en el sentido no literal de la palabra de leyenda, sino que son ellos una auténtica leyenda en sí, ¿no? Son personajes que para nosotros, bueno, pues están en nuestro imaginario colectivo continuo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos para hablar de este tema, pues con Alex, que hizo la primera parte, pues hace la segunda. Alex, @AlejandroHDZLun en Twitter. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Goyo? Buenas noches. Esta noche continuamos con esta segunda parte de esta segunda guerra civil, que es que lo dejamos en una primera parte y tienes razón. Las segundas partes dicen que nunca son buenas, pero nosotros vamos a ver si podemos conseguir que guste tanto como la primera. Y es verdad, sí, que sí. Es que la historia antigua es siempre la gran olvidada. Y luego siempre descubrimos con grata sorpresa que la historia antigua lo que tiene de muy divertido es que a menudo nos parece de una enorme actualidad. Pero vamos, tal cual. Oye, ¿logrará César superar lo que hizo en las Galias? Chun, chun, chun, chun. Vamos a ver, es que lo de las Galias, esto ya supongo que son son gustos, y también que hay tanta gente más entendida que nosotros, a fin de cuentas, al menos en mi caso, tenemos algunos compañeros que son muy profesionales, pues yo soy aficionado y sé que nos escucha mucha gente que tiene un nivelazo, pero a mí la Guerra de las Galias me resulta brutal, aunque admito que es que esta guerra civil es impresionante, es realmente impresionante. Y sí, y vamos a ver unas cuantas cosas que yo creo que nos van a gustar muchísimo. Pues nada, vamos a ello, pero bueno, el que les habla, @gojix_salduero, os saluda, ¿no? César, os saluda. Ave Gojix. Ave Gojix, eso es. Los que vamos a hacer un podcast te saludan. Eso. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto, bueno, en las redes sociales, pues Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube. En fin, estamos en un montón de sitios y también estamos en nuestra propia página web, histocast.com. Que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico info@histocast.com, y en esa misma página web pues nos podéis dejar audios, por ejemplo en histocast.com/contestador. Bueno, pues podéis ahí pues grabar un audio y mandárnoslo. Bueno, podéis haceros también con las camisetas de Duke Belly y las de Histocast en dukebelly.com. Que ahora ya va llegando el calorcito, la primavera, la sangre altera, en fin. Bueno, pues aprovechamos también para mandar saludos a las gentes que nos escuchen, bueno, pues de todos estos sitios. Es una guerra en todo el Mediterráneo, podemos decir Norte de África, podemos decir Grecia, podemos decir Península Itálica y también la Península Ibérica, por supuesto. Y seguro que nos escuchan con la app de Histocast para Android. Si no lo hacen con la app de Histocast para Android, pues seguramente lo harán con las apps que tiene iVoox, tanto para Android como para las plataformas de Apple. Si queréis apoyarnos, pues muy fácil, nos escribís un comentario, nos valoráis con 5 estrellas en iTunes o en iVoox. Si nos escucháis en iVoox, pues nos podéis dejar un comentario y darle a me gusta al audio. Con eso hacemos que pues ser más visibles y que lleguen a más gente, eso es así. Y si queréis apoyarnos todavía más, pues os podéis hacer mecenas de Histocast a través de Patreon o desde la propia página de iVoox, siendo, vamos, a través de las suscripciones para fans. Y bueno, pues vamos a ya sin más dilación, Alex, vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Vamos a hacer un pequeño repaso y continuamos la historia. Por aquello de ver en pasados episodios, como dicen, en episodios anteriores. Sí, sí, es como en anteriores episodios de Histocast. Tal cual. Eso es. Bueno, pues ¿qué pasó en el anterior, en la parte 1? ¿Qué pasó? Rápido. Bueno. O sea, rápido me refiero que no hace falta que lo contemos, no va a hacer 4 horas, como tú conoces, ¿no? No, vamos a... Para eso está la primera entrega, podría decir. Eso es, el Histocast 202. La primera entrega de las causas. Oye, que haya caído aquí y no haya escuchado el primero, pues es muy conveniente que escuche el primero, porque va a ver cuáles son las razones de la guerra y cómo estaba Roma y un montón de cosas sobre la sociedad romana, que es muy interesante conocer, y por supuesto los acontecimientos que se van a producir. Es el Histocast 202, ¿vale? Para que lo quiera buscar y haya caído aquí y no haya escuchado la primera parte, bueno, pues puede. La alegría es que tiene 4 horas más para escuchar, aparte de este podcast. Sí, es casi un poco cruel, ¿verdad? Sí. Ahí nos soslayamos más y la verdad es que nos reímos bastante, pero claro, para quien no quiera hacerse una brevísima introducción de casi una hora, quedamos en el otro podcast, pues simplemente un repaso muy corto de dónde venimos. En el anterior podcast, pues comentamos rápidamente que Roma, a partir ya con las guerras púnicas, entra en una etapa de expansión muy rápida, en la que en apenas un centenar y medio, ciento y pico años, pues se meta en 40 guerras, y es que no deja de crecer en los enanos. Tiene una expansión rapidísima por todo lo que sería luego el territorio prácticamente del Imperio Romano, no es su máxima expansión, pero la verdad es que es cuando se hace mayor. Y con esta continua sucesión de victorias militares, aparentemente imposibles, porque en ocasiones sostiene varias guerras a la vez, la sostiene en Asia, la sostiene en África, la sostiene en África, la sostiene en Hispania, la sostiene en las Galias, pues tiene un enorme crecimiento que Militarmente es inapelable que son unos bárbaros, una gente de un gran éxito, pero socialmente les va arrostrando peligros, y es que la política y la concepción de la organización sociopolítica de Roma se va adaptando mal a esta enorme expansión. Es como una pequeña ciudad de estado, y a medida que va extendiendo su dominio y control por cada vez más territorios y se convierte en la cabeza reinante, en la persona de mando de toda la zona, el peso pesado de esta zona, a la que todos miran y a la que todos dependen, pues le produce ciertas consecuencias. El tener estado, las sucesivas guerras y exitosas campañas militares inunda su sociedad de esclavos en unas proporciones abrumadoras, y también vemos cómo económicamente, pues al convertir a muchos estados en tributarios, pues consiguen grandes cantidades de riquezas y de tributos alimenticios, pues cereales, grano, trigo, que hacen una enorme depauperación de la sociedad romana. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo todo mediante esclavos y obtener todas las riquezas mediante tributos, van consiguiendo depauperizar a una sociedad que cada vez es más incapaz de... se acostumbran a ser mantenidos, pues como las subvenciones, sí. Te acostumbras a no ser realmente productivo. Sí, hunden el tejido económico que había. Esto va produciendo diversos conflictos a su vez, mientras mantienen otros conflictos externos, y además también produce la aparición de que a medida que extienden sus fronteras y tal, pues aparecen nuevas élites, nuevos ricos, nuevas clases nobles de los territorios que son anexionados o aliados, y que también quieren su parte del pastel. Aparecen entonces, esto tiene una repercusión social, pues en constantes malestares y tensiones sociales entre la enorme pobreza, la gran cantidad de esclavos, y que cada vez que hay un problema, pues el desabastecimiento y la incapacidad de mantenerse por sí mismos produce terribles revueltas y malestares y tensiones. Hay que darle una solución a tanta gente pobre, y aparecen dos facciones principales en el Senado, que digamos que son la parte política que reparte y reparte y se lleva la mejor parte, y una de estas facciones será conocida como los populares, compuesta generalmente de aquellos que fueron llamados los hombres nuevos, aquellos que habían alcanzado gloria o riqueza, ya fuese por mérito propio o que acababan de llegar más o menos a través de nuevas formas, los équites, que eran también conformaban parte de estas nuevas noblezas, y luego estaban los optimates, esto es los hombres óptimos, los hombres buenos, los homo nobis, bonis, los hombres excelentes, que era una facción más conservadora que venía del rancio abolengo del antiguo senado romano, de cuando todavía era monarquía y posterior y periodo bajo republicano o del principio de la república, y que venían de viejas costumbres y que abogaban por mantener hasta cierto punto las cosas como se venían haciendo hasta ahora. Estas tensiones pues van cristalizando a través de los tiempos en diversos conflictos, hasta que aparecen, de hombres está hecha la historia, aparecen los protagonistas de nuestra historia. Uno va a ser Pompeyo el Magno, de quien hemos hablado mucho en el anterior podcast, que consigue una trayectoria excelente de conquistas y de éxitos militares, el cursus honorum, y se hace un enorme y aunque es uno de los hombres nuevos, se hace un hueco en el sector optimate, digamos el sector conservador o de los hombres excelentes, a base de victorias y éxitos. Aparece César, que aunque viene precisamente de una familia de rancio abolengo, también es pariente de su tío Cayo Mario, que es un hombre nuevo, pero digamos que la facción con la que se casó su tío, que eran los Julios, era la facción más de rancio abolengo, y sin embargo este hombre, como su tío Cayo Mario, se decanta un poco por la sección popular, digamos la progresista, y luego estaba Craso, el riquísimo Craso. En un momento dado, estas tres personas hacen lo que se ha conocido como un triunvirato, es una especie de alianza entre ellos. En realidad el nombre no es del todo correcto, porque no eran triunviros cuando acordaron cosas entre ellos. Esto lo acordaron pues en alguna reunión secreta entre ellos, y le hicieron apoyarse. Con los recursos y la influencia que cada uno tenía en sus sectores, podían sacar adelante los proyectos y los propósitos de cada uno, las legislaciones, y se convierte durante un tiempo, funciona esto muy bien y se convierten realmente en imparables. El Senado recela muchísimo de ellos. en un momento dado, como sabemos, pues Craso desaparece de esta ecuación porque con su hambre de oro pues tiene la madre de todas las indigestiones contra los partos, que lo asesinan pues vertiéndole oro fundido por la garganta, algo pues que no es muy recomendable como dieta. Cualquier nutricionista te diría que eso no es un aconsejable. Esto deja a Pompeyo y a César enfrentados. Pompeyo cada vez tiene más celos de César, que está en este momento convirtiéndose en el hombre fuerte gracias a la conquista de las Galias y a una gran campaña de propaganda que hace de su propia persona. Las grandes victorias de Pompeyo pues empiezan a olvidarse porque la actualidad es caprichosa en la antigüedad y hoy. Y hoy puedes ser una persona importantísima porque has conseguido un gran éxito, ganar la Champions, pero en 2 años todo el mundo empieza a olvidarte y el que está de actualidad es el que ha ganado la Champions en ese mismo año. ¿Qué ocurre aquí? Que aunque eran también familia política, Pompeyo estaba casado con la hija, la única hija de César, Julia, la única hija que estuviéramos seguros que lo fuera. Pues también decían que la amaba realmente, pero cuando ella fallece se cortan los últimos lazos que tiene ella con César y además cede, aparte de sus propios intereses, a los temores del Senado de que César se convierta en otro tirano. El Senado también temía a Pompeyo, pero digamos que empezaron a optar por un mal menor. A partir de aquí, políticamente, mediante leyes, y fraudes de leyes y tal, empiezan a arrinconar a César a una posición en la que le quieren quitar, condenar a la irrelevancia mediante acusaciones y causas, y le están preparando la cama para quitarle el rango de cónsul y quitarle la posibilidad de ser nombrado a la distancia el rango de procónsul, que digamos que le mantiene con sus poderes de hacer y deshacer lo que quiera en las Galias, y además le retira la protección, digamos así, legal de no poder ser acusado según qué circunstancias, y van preparándole la cama pues para sangrarlo, metafóricamente hablando en este caso, a base de acusaciones, litigios y cosas que al final le van a mantener las manos y la cartera y la bolsa de oro ocupadas para siempre, y así pasará la historia. Lo más extraordinario de César es que en una situación ya de acorralamiento, que contamos en el podcast anterior, pues es capaz de actuar, de no quedarse paralizado como una liebre entre los faros de un coche, porque estas situaciones son muy complicadas. Y, como todos sabemos, con una pequeña vanguardia y luego consiguiendo la lealtad de sus hombres, cruza el Rubicón e inicia la guerra, la que sería la Segunda Guerra Civil entre Roma, entre los partidarios de César y el Senado, mayoritariamente Optimate. Se levanta así contra la legalidad del Senado, aunque el propio Senado ya había defraudado sus propias leyes. Pero bueno, empieza así la Segunda Guerra Civil y con una rapidísima campaña por la bota de Italia consigue hacerse rápidamente con la península itálica. Pompeyo, que no se ve capaz de enfrentarse a Roma, se replega hasta Brindisi, donde embarca todo su ejército con la gran flota de la República, con la flota del Senado, y se van hasta Grecia. César, sin flota, la deja construyendo una en Brindisi, y para no quedarse ocioso, vuelve a Roma, pacifica un poco la situación, y luego, cuando ya tiene la cosa más o menos arreglada por ahí, continúa por Marsella, por el la que sería Marsella, ¿no? Eso es, que es Marsella y tal, llega a cruzar los Pirineos y se planta en Hispania. ¿Por qué? Porque en Hispania hay 7 legiones que son pro-pompeyanas. Que por cierto, yo dije que bajan por un valle que es el de la SEO y todo esto, de Urgel, y no, bajan por uno que es más costero, que está mucho antes, y luego ya se meten hacia el interior. Corrijo lo que dije en aquel, pero estuve mirando y dije, mira, no han ido por el valle que yo pensaba, han ido por otro. Bien pensado. Está bien, hay que saberlo. Bueno, como dijimos, en Hispania, César consigue rendir prácticamente sin una gran batalla, en un gran juego de tiras y aflojas y sitios y ponerles en situaciones desventajosas, consigue rendir las legiones de Pompeyo, estas 7 legiones pompeyanas que están en manos de 2 legados suyos, y bueno, y después de las deja licenciarse con condiciones extraordinariamente generosas. No es muy sanguinario, ni lo es ni en la campaña de Italia. Es una persona que permite mucho las rendiciones y las reintegraciones y tal, lo cual le va ganando muchos adeptos y muchas nuevas mucha gente que se pasa a su bando, o que al menos se mantiene al margen, pues dejan de temerle. César quiere alejarse de esa imagen que todavía está en el imaginario romano del dictador Sila y sus enormes persecuciones y su sistema más o menos de purgas, y él emplea una política que sobre todo la clemencia, que es paz, paz, paz con los vencidos. Con lo cual esto pues le va haciendo que gran parte de las resistencias que pueden encontrarse por otras partes se vayan desapareciendo, se vayan diluyendo. Y aquellos a los que no puede, pues aquí en Hispania los arrincona y los derrota casi sin combatir. Esto es una enorme victoria, deshace aquí estas legiones pompeyanas, parte se pasan a él, y emprende de nuevo el camino a Italia porque sigue teniendo un enorme problema. Y es que aunque su situación es más sólida, Pompeyo sigue armando y levantando legiones con los ingentes, con los inconmensurables recursos que toda la legalidad del Senado, que mayoritariamente optimate está de su parte, tiene mediante todos los aliados que están en Asia y en África, y todas las redes comerciales. Y todos los recursos ingentes que estos le proporcionan, sabe que al final es algo con lo que tiene que lidiar cuanto antes. Cuanto más tiempo pase, más complicado será enfrentarse a Pompeyo. Recala un momento en Roma, una vez más, para pues sacar adelante unas cuantas leyes, fortalecer la situación política propia y también para pacificar los problemas más rápidos que pueda tener que pueda tener sociales. Al final, Roma es una ciudad caprichosa y convulsa y siempre hay que tenerla, siempre hay que tener un ojo puesto en ella. Se hace nombrar dictador durante un tiempo, que por cierto, esto de los dictadores está muy de moda desde el siglo XX, pero aquí tenemos las primeras figuras del dictador. ¿Qué es un dictador? ¿De dónde viene esta idea del dictador? Hablamos mucho de los dictadores del siglo XX, pero ¿de dónde vienen los dictadores? El dictador era un cargo que dicta leyes ejecutivo que daba el pueblo de Roma mediante el Senado, en el que en situaciones de gran urgencia, sobre todo militares, le daban unos poderes especiales a un mando militar para que solucionara esas cuestiones y que tuviera la capacidad de legislar y de tal. ¿Qué es un dictador? Un dictador ocurre cuando de repente te dicen que tienes un problema en una provincia de Asia, de Siria, o en una provincia de África, o en Hispania, y claro, estamos en la época que estamos, y no es tan fácil. No tenemos Twitter, no tenemos WhatsApp, no tenemos teléfono móvil, no es tan fácil hacer y llegar las noticias, y los problemas que tienen los regímenes en los que muchas situaciones tienen que pasar pues por los problemas que tiene un Senado con sus partidos y sus intereses particulares de diferentes clases y oligarquías, que a veces caen en la irresolución, que no son realmente fluidos para algunos contextos de guerra en el que tiene que ser un mando más unificado y un ejecutivo. Para estas situaciones se nombra un dictador que le dicen durante un tiempo concreto, intentan limitar los poderes que tiene porque van a ser vastos, pero lo que dicen es durante un tiempo concreto por una crisis concreta que debe resolver en este tiempo concreto y en una zona concreta, vas a tener prácticamente plenos poderes para dictar leyes que sean entonces legales, aunque más tarde tienen que ser ratificadas por el Senado si han de perdurar, pero que sean legales. Vas a poder tener mando absoluto sobre todos los ejércitos, gobernadores, jueces, etcétera. Puedes administrar, hacer y deshacer, es decir, vas a tener todos los poderes que necesites para solucionar este problema concreto. Claro, esto es un poder tan abrumador que también venía previsto que tuviera estos límites. Pero de ahí viene nuestra idea del dictador, que yo creo que es curioso. Efectivamente. El hacer leyes, el dictarlas, en fin. César se hace dictador. Bueno, claro, el asunto es que como César ya en Roma, claro, son esas cosas, pero el dictador es tan fuerte en este caso y tiene su ejército respaldándole y se ha hecho con Roma, que César cuando se hace dictador a sí mismo casi, podríamos decir, porque el sí, que es el Senado que Senado, pero el Senado es el Senado es, que le hace dictador, pero vamos, que coacciona al Senado, o no hace falta que lo coaccione, el Senado entiende bien el tema. Claro, ya cuando estamos aquí, todo el Senado con el que está en guerra, con la parte del Senado mayoritaria con la que está en guerra, ha huido. El Senado que queda es suyo, entonces él va, se sienta y dice, chicos, sigamos manteniendo nuestra apariencia de legalidad, porque en esto todas las cosas podemos encontrar muchos símiles en todas las épocas de la historia, pero los grandes estadistas pues siempre intentan mantener siempre o buscan desesperadamente esa coherencia legal. Entonces dice, mantengamos las formas con las que hacemos las cosas. Chicos, nombradme dictador, que tengo que arreglar un poco las situaciones aquí en Roma. Y le nombra al dictador. Entonces dice, bueno, pues estamos cumpliendo los trámites, ¿no? Se nombra dictador durante un año, pero él tiene prisa. Tiene que arreglar estas cosas, pero tiene prisa por ir tras Pompeyo. Así que en cuanto puede, renuncia a su cargo de dictador, que por lo visto no era compatible con el que adquiere de cónsul, que son esos mandos que son enviados también en especial a algunas zonas para poderes muy similares para poder hacer la guerra con libertad, etc. También esto encontraría mucho juego de apariencias, etc. Total, que ya de cónsul, cuando ya tiene un poco la situación en Roma otra vez medio pacificada, pues se dirige de nuevo a Brindisi, donde había dejado construyendo una nueva flota con la que ir en persecución de Pompeyo, que todo este tiempo se está fortaleciendo para desesperación de César. No es que le lleguen muchas noticias, creo, en esta época, pero se puede imaginar que no está ocioso. Estamos en medio de una guerra civil, aunque estamos hablando de periodos de años. Llega Brindisi y, oh fatalidad, todavía no tenemos una flota capaz de llevar a César a hacerle cruzar el charco. Pero decide con la audacia que le es característica, en una época tan difícil como es enero, por las cuestiones de las tormentas y de las malas condiciones en las que puede encontrarse el mar para navegar, sobre todo en aquella época en la que estas cosas eran cascarones de nuez con lo que navegamos, pues a pesar del mal tiempo y tal, embarca con lo que puede, un total de unas 7 legiones y con unos 600 jinetes, y cruza el mar Adriático en dirección a Grecia, Macedonia y un poco de lo que hoy es Albania, toda esta zona de Tesalic, de donde está próximamente Albania y Tesalónica, para abajo. Y en el mapa, en el Google Maps. Y ahí es donde, ahí es donde lo dejamos. Ahí es donde lo dejamos, exactamente. Eso es, ahí quedó. Y bueno, ahora vamos a explicar lo que resta. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ir con la segunda parte, pero bueno, ya sabéis, si queréis este resumen que ha hecho Alex, pero de manera extensa, en 4 horas y no en 22 minutos, bueno, pues podéis ir a ese podcast 202. Bueno, pues nada, Alex, que vamos a ver qué va a pasar con César, que ha conseguido eludir ese bloqueo y se lanza, pues, con muy pocas tropas a enfrentar a un enemigo que probablemente sea superior en número, por mucho que las tropas no estén preparadas, las de Pompeyo, entrenadas debidamente, ¿no? Correcto, es un enorme desafío el que tienen las dos facciones aquí. Pompeyo es calidad versus cantidad. Ojo. Eso es. ¿Y quién consigue proveerse de la mayor red de suministros y de aliados que le den toda la infraestructura y apoyo logístico que necesitas al final cuando mueves a decenas de miles de hombres? Pues vamos con ello. Bueno, pues como decíamos, en enero, a principios de enero, César embarca con 7 legiones. Calculemos que unos 20.000 hombres aproximadamente. Como habíamos comentado, una legión está compuesta aproximadamente por el entorno de unos, teóricamente, unos 4.800 legionarios, compuestos en cortes, que están subdivididos en cortes, que es como, digamos, la unidad, una pequeñita legión, a la vez se desglosa en unidades más pequeñas. No vamos a meternos tanto en esto, que es lioso, pero bueno, a lo mejor luego un poquito sí que es interesante verlo. Las legiones, de todas formas, nunca son, como hoy en día, pues números perfectos. Muchas veces hay gente que falta, muchas veces hay gente que no está, hay bajas. Entonces no es tan ceñido, pero bueno, más o menos embarca con unos 20.000 hombres y unos 600 jinetes y cruza el Adriático en dirección a su enemigo. Sus enemigos, al mando de un tal Marco Bíbulo, que era un gran adversario, como todos los que le están enfrentando, pues que tenía sus rencillas personales con César y tenía una flota muy superior de 300 naves. Pero no creía este hombre, aunque hacían una especie de bloqueo, aunque estaban preparados precisamente para cualquier movimiento de esta forma por parte de César, no creían que en esta época tan complicada y tan pronto César hiciera un movimiento tan osado y se acercara, con lo cual burla el bloqueo. Hay que decir también y hay que comprender que la capacidad que pueda tener una flota de 300 naves de esta época para interceptar a a una flota que viene a, para interceptar a cualquier flota, pues es diferente a las épocas de hoy en día. No hay radares, tú no sabes cuándo viene alguien. Puedes contar con informes, vigías en según qué época, pero les sorprende probablemente embarcándose de noche entre el 4 y el 5 de enero y lanzándose en una época como enero con mal tiempo, pues probablemente no tendrían puestas las avanzadillas o los sistemas que ellos utilizarán para prevenirse de estos avances. El caso es que César consigue burlarles y se consigue desembarcar en una zona de que, cerca de Paleste, aproximadamente a unos 150 kilómetros de Irraquio. Bueno, según llega a tierra, César envía propuestas de paz a Pompeyo, que no tiene muchas respuestas, pero bueno, sigue con esas políticas de diálogo y tal, si se puede llegar a acuerdos bajo cuerda, pero ya es muy tarde, y avanza hacia el norte, con la idea de asegurarse varios puertos en estas zonas para cuando llegue el resto de su flota y el resto de su ejército que vendría con Marco Antonio, y manda de vuelta a la flota pues para traer estas naves. En esta ocasión sí son interceptados por la flota del Senado, por la flota de Bíbulo, que le apresa 30 naves de transporte. Mientras tanto, César se va apoderando de las zonas de Órico y Apolonia, cerca de la actual Albania, e inicia una marcha hasta Dirraquio, que es uno de los mejores o el último de los grandes puertos de la zona de esta costa adriática, en la zona balcánica, y que la quería por la necesidad táctica que tenía de tener una zona costera amplia donde todos sus ejércitos pudieran venirse los que faltaban. Bueno, la noticia de que César llega lógicamente aquí sorprende a Pompeyo. Dice, este hombre es que es un pesado, es que no me lo quito de encima ni un año siquiera. Me sigue como la peste. Pompeyo cuenta con un ejército que es un poco más grande que el de César. Cuenta con aproximadamente unas 9 legiones, unas 36.000 hombres, unos 7.000 jinetes, que es una superioridad brutal de caballería, y tropas auxiliares entre arqueros y honderos, pues son aproximadamente unos 3.000 arqueros y 1.200 honderos. Él también se dirige entonces a marchas forzadas a Dirraquio, previendo los movimientos de César. Pompeyo es un gran general, comprende las necesidades y carencias de César y quiere evitar precisamente que se haga con estas zonas donde poder atraerse al resto de su flota. Entra en Dirraquio poco antes de que llegue César. Por lo menos le avisaron, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el caso es que, a verle, aunque se escaparon y tal, pero alguien debió enviar alguna nave súper rápida para avisar a Pompeyo de en plan, oye, ojo, cuidado que estos tíos han escapado y van para allá, probablemente. Sí, además, mientras aparte de ir levantando y formando tropas, Pompeyo consigue una de la presencia de César le vale para una cosa que necesita, y es que después de esta retirada estratégica de Roma, habiendo abandonado Roma y sus riquezas y el poder, y después de saber lo que va pasando en Hispania, los senadores que se han quedado en el campamento de Pompeyo pues le dan bastante la barrila. Esto pasa como todos los que filosofamos de lo divino y lo humano en los bares o en cualquier contexto. Todos tenemos una opinión, como decía Sargento de Hierro, ¿no? Las opiniones son como los culos, todos tienen una. Pero estas son gentes con muchos recursos y mucho mando, y entonces pues cuestionan la aptitud y la conveniencia de que les dirija Pompeyo, porque hasta lo que están viendo es que están perdiendo. A la distancia van bien, pero es verdad que Pompeyo ha tenido una gran carrera militar y es un grande, la verdad. ¿Qué ocurre? Que cuando César llega aquí, aprovecha también el miedo y el espanto que les da esto a los optimates, aprovecha esto Pompeyo para hacer que le nombren el mando único. Estas cosas es que al final en cualquier guerra o en cualquier confrontación es necesario. Es decir, aquí uno tiene que tomar las decisiones y tiene que tener la visión global del conjunto. Nombrar al más capaz, y el más capaz soy yo, que soy Pompeyo, que soy el único aquí que ha luchado. Porque muchos de estos son senadores y patricios que van con sus corazas y sus magníficas armaduras o impedimentas de la época pagadas con sus enormes fortunas, pero son militares de salón. No han tocado sangre ni han estado en una pelea en su vida. Pero eso sí, va a ser guay. De repartir sí. Teórica y de dar consejos y de decir cómo deberían ser las cosas. Hasta que llega César y Pompeyo aprovecha el miedo que da para decir, me encargo yo, y ya sí le dan el mando. Entonces Pompeyo hace movimientos rápidos, empieza sus marchas y dice: lo primero, César, ¿a dónde va a ir? Ya tiene varios puertos. ¿Por qué? Porque le faltan tropas y quiere que lleguen sus refuerzos. ¿A dónde va a ir? A Dirraquio. Pues vamos a Dirraquio y nos fortalecemos en Dirraquio. Muy bien. Llegan pues a Dirraquio, donde por Pompeyo, bueno, los dos establecen sus campamentos separados, como habíamos visto en, como suele hacerse en estos casos, como vimos también que pasaba en las batallas de Hispania, las que fueran en el Lerda, pues algo muy parecido. Utilizan el río Semani, establecen sus campamentos unos enfrente del otro. César quiere batalla, Pompeyo fortalecerse. Pompeyo busca una posición defensiva, quiere plantear la batalla, pero aunque, como hemos dicho, calidad, las feroces e impresionantes tropas de César, bregadas y veteranas y acostumbradas al combate, versus cantidad de, bueno, no dejan de ser soldados e infantería pesada, pero no tan bregados ni tan hábiles como las tropas de César. Luego veremos por qué estas cosas son tan importantes. Y el propio Pompeyo puede que ya dijera, no está tan seguro de estar en forma. Entonces él lo que busca es obtener situaciones ventajosas, son más, y además quiere la ventaja de situarse en una colina en posiciones elevadas. Mientras tanto, Bíbulo muere a causas naturales, no pasa nada, y le sucede un tal Lucio Escribonio Libón, un pariente de Pompeyo, que se hace con la escuadra, y lo primero que intenta es seguir con esa estrategia de bloquear las llegadas de refuerzos que podría tener César, pero él piensa y dice, es que a mí me puede pasar lo mismo que le ha pasado a mi antecesor, que cuando, con esta tecnología de la época, cuando te viene una flota enemiga, es que a poco que esté a X distancia, aunque no sea mucho, tú no los ves, o si los ves no los alcanzas. Es que al final interceptar una flota a otra, pues como no tengas información fidedigna de por dónde van y cuándo, pues es muy difícil interceptar. ¿Y si hago una cosa? ¿Y si me voy para Italia? ¿Me voy al puerto de Brindisium, donde está el resto de los ejércitos y la flota que está preparándose para venir a socorrer a César? Y los ataco. Y eso es lo que hace. Y se va. Y dice, en lugar de bloquear aquí, les bloqueo la salida allí, porque sí sé de dónde tienen que salir por mar. Y se va allí y hace una... Y hay una buena batalla con Marco Antonio, que queda más o menos en unas tablas. Digamos que consiguen un éxito parcial, porque consiguen retrasar la supuesta salida de Marco Antonio en refuerzo de, en ayuda, en socorro de César, pero es verdad que llegan, que por falta de suministros, de agua dulce, hablamos de batallas navales, cuando no consiguen desembarcar ni hacer una puesta, ni hacer una cabeza de puente, ni una posición fuerte en Brundisium, no lo toman, pues dicen, bueno, nos tenemos que retirar. Entonces digamos que es un poco ni para ti ni para mí. El tiempo pasa y César le está exigiendo a Marco Antonio que acuda en su ayuda, y Marco Antonio pues alega que es que no puede llegar porque tiene problemas con el mar, con las tempestades y tal. Claro, César ya ha embarcado en situaciones también muy malas, entonces está moscado. Por un lado, Goyo, esto es razonable, ¿verdad? Porque dices... Hombre, lo que pasa es que César también era muy osado. Es decir, para adelante, aunque este sea invierno, pero bueno, Marco Antonio a lo mejor era más prudente, ¿no? Por un lado podemos pensar, y aquí nos da margen. César si la caga no tiene que dar cuentas a nadie, pero si la caga Marco Antonio, tiene que dar cuentas. ¿Me explico? Rendir cuentas a otro. Perfectamente, pero te planteo yo algo, así en plan malo. Vamos a esparcir un rumor. ¿Y si los optimates están entrando en contacto con Antonio diciéndole que todavía está tiempo de quedarse con el lado ganador, con el bando ganador, de conseguir la más fortuna y las posiciones, que nunca alcanzará la sombra de César, y que no tiene ni que traicionarle, solo tiene que no moverse y no ir a ayudarle y dejar a César ahí colgado? Bueno, son dudas que puede tener César, ¿no? De lógicas, pero aquí tienes que confiar en un equipo de hombres. Uno solo no lo puede hacer, eso es obvio. ¿Que hubo contactos? Es algo muy razonable. Yo creo que sí, que lo tentaría, ¿no? Es obvio. Sí, porque todos se tentan en estas épocas, a todos. Marco Antonio probablemente conocía mejor que nadie lo que podía hacer César, y a lo mejor dijo, no, yo conozco este caballo y sé que es ganador. El tema, ya sea por los motivos que sean, por lealtad militar, por lo que sea, por lealtad, por conveniencia, por una mezcla de todo, llegado el buen tiempo, sí que sabemos que Marco Antonio cruza por fin el Adriático con los refuerzos a finales del mes de febrero. Ya estamos en febrero. Aquí es que el tiempo pasa rapidísimo. César llega en el primero de enero a finales de febrero. Siguen siendo malos tiempos, pero ya han mejorado. La flota de Marco Antonio, divisada por César como Pompeyo, ambos cerca de Dirraquio, pues les pone a todos en una nueva situación. El 27 de febrero, Marco Antonio desembarca con sus tropas, otras 4 legiones y 8.000 jinetes. Claro, esto ya cambia el balance de fuerzas. Toma la ciudad de Liso y Pompeyo, enterado de la ubicación de Marco Antonio, dice: tengo aquí un problema. Tengo 2 ejércitos muy poderosos de veteranos que van a unirse. Y toma una decisión que yo creo que es muy correcta y muy buena. Coge y dice: voy a ir a por el primer ejército, por el más pequeño, a por el de Marco Antonio, y lo voy a fulminar antes de que se une. Voy a ir acá haciendo exactamente lo mismo que hace César en otras situaciones. Pompeyo también es un general con una visión a veces muy correcta. Sí, ataca antes de que se unan. Es decir, como diríamos, la táctica de la posición central, ¿no? Que utilizó Napoleón. Pero vamos, en realidad es: oye, tengo a los rivales divididos, antes de que se unan, los liquido uno a uno. Exactamente. Es muy divertido los movimientos que van ocurriendo, porque desde Lino, pues Marco Antonio emprende un camino hacia el sur, hacia Dirraquio, y Pompeyo se dirige entonces hacia arriba a interceptarle y cargárselo. César, que está más al sur que Pompeyo, para decirlo un poquito, poniendo las situaciones de un poco por arriba de Córcega, donde está Dirraquio, tú eres mejor para los mapas que yo. No sé si dejarte que lo expliques tú. Pues sí, la verdad es que, a ver, se ve que Durres es la zona donde tiene el portón principal y que es el lugar natural al que hay que llegar. Luego hay distintas ensenadas, pero claro, no tan protegidas como puede estar Dirraquio, que es Durres en la actualidad, si queréis buscarlo. Y bueno, Durres está aislada, ¿no? tiene una llanura estupenda. Una llanura bastante baja y está rodeada de montañas. Esta llanura además tiene una pinta de que, bueno, pues es el recorrido, ves el río que hay, es de mucho meandro, con lo cual tiene una pinta que en su momento debió ser bastante pantanoso. Hoy está todo dedicado a la agricultura. Y luego, al norte, atravesando las cordilleras estas que rodean Durres, pero que están separadas por esta llanura, ¿no? Pues aparece otro gran valle, otra gran llanura con ríos bajos, ¿no? Que lo recorren, y por supuesto la zona costera, bueno, tiene una pinta bastante importante de ser, pues, no sé si albuferas, pero de ese estilo, zona pantanosa, etc. Y seguimos al norte, hay un río que hoy se llama, creo que se llama Lumimat. Es un río que parte esta llanura norte, y si quieres seguir al norte tienes que atravesarlo por Narices. Es un río bastante importante. Además tiene una pinta de ser bastante cambiante por... la configuración del río cambia mucho. Y seguimos hacia el norte, seguimos el valle, y donde empiezan a aparecer las primeras montañas, ¿no? Pues para pasar esas montañas tienes que cruzar Liso, que ahora es el distrito de Lecce. Y bueno, pues ahí estaba Marco Antonio. ¿Qué es lo que tenía esta zona? Pues que tenía una ensenada un poquito más protegida que las demás, pero no mucho más, ¿eh? Tampoco es que exageremos. Pero bueno, era un poquito más protegido, y seguro que Marco Antonio dijo: bueno, pues aquí voy a desembarcar, más vale que desembarquemos antes que sea peor, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros, Alex. Correcto. Y al sur de Dirraquio, pues estaba Julio César. Este error, entre comillas, de, no sé si comunicación, navegación o lo que sea, pues ha conseguido de que Marco Antonio y César estén separados por un estático Pompeyo que tiene puerto más importante y que ha quedado en el medio y tiene la oportunidad de batir a sus dos enemigos por separado. Correcto. Entonces, lo que ocurre a partir de ahora es que Pompeyo, viendo lo que ocurre y aprovechando esta cordillera que has comentado, pues se da cuenta de que... Si llega a cordillera, pero desde luego es una serranía. Dificulta sin duda la visión. El tema es que Marco Antonio emprende el camino hacia el sur para encontrarse con César, Y Pompeyo, que lo sabe, pues dice, voy a interceptarle y cargármelo. Pompeyo sube hacia él y lo único es que César ve también, mediante los exploradores, lo que ocurre, ve los planes de Pompeyo, ve el peligro y consigue hacer llegar un mensajero a Antonio informándole la situación. Pompeyo va por ti con todas sus legiones. Entonces Antonio, entendiendo también la situación, lo que hace es detenerse. Para un día acampa, se fortalece una posición y dice, pues aquí vamos a quedarnos a esperar mientras avanzan los dos ejércitos, el de Pompeyo y el de César, hacia mí. ¿Qué ocurre aquí? Que Pompeyo... la cosa ya aquí ha fallado. Pompeyo teme quedarse atrapado entre dos ejércitos porque mientras avanzan paralelamente, el de César es... está detrás de él y dice, es que cuando llegue un poco hasta donde esté Marco Antonio me voy a quedar entre los dos, así que da marcha atrás y se vuelve a Dirraquio, y así es como César y Marco Antonio al final pueden reunirse, y ya estamos en el 3 de abril y se reúnen en Scampani. Bueno, Pompeyo tiene que seguir haciendo cosas, entonces tras haber fracasado en evitar la unión de sus dos enemigos y haber podido acabar con al menos uno de ellos de forma separada, pues se atrinchera en la ciudad. Al ver que se atrinchera en la zona, en su campamento, al ver que esto ocurre, César pues decide ampliar su zona de operaciones a toda esta zona y envía al mando de un legado suyo, Cneo Domicio, dos legiones y 500 hacia Macedonia, porque hay un cuñado de Pompeyo, un familiar de Pompeyo, que es un Escipión también, es muy típico estos nombres, un Metelo Pío, quinto Cecilio Metelo Pío Escipión, que está gobernador de Asia y está acudiendo en ayuda de Pompeyo. Avanza desde Tesalónica con dos legiones y refuerza el ejército de Pompeyo. Así pues, Pompeyo pues, también envía mensajeros a este hombre para que esté preparado, porque va a haber una serie de escaramuzas y luchas entre legiones y tropas de César que quieren hacer lo mismo, evitar que vayan llegando los refuerzos de Pompeyo. Mientras tanto, el 9 de marzo, al frente de una flota, Cneo Pompeyo, el joven, el hijo de mayor de Pompeyo, consigue con una flota de naves egipcias, y esto será más importante más adelante, porque los egipcios parece ser que son aliados de Pompeyo, captura una flota, marcha al sur y captura toda la flota cesariana en la base naval que había tenido en Órico. Y luego continúa hasta el puerto donde Marco Antonio había dejado sus transportes y los incendia. En una misma jugada, el hijo mayor de Pompeyo deja a César totalmente aislado de Italia y le deja sin naves, sin flota. Está totalmente ahora mismo sin flota. Se ha quedado sin escape. Es brutal. César de repente está aquí en los Balcanes y se ve pues que han hecho unas velitas con todas sus naves. Esto es una tragedia. Está incomunicado con Italia, entonces dice, hay que dar batalla, hay que precipitar los acontecimientos. César es osado, rara vez se precipita, así que dispone su ejército en orden de combate frente al campamento de Pompeyo, pero este, como hemos dicho, no busca un enfrentamiento directo que no le tenga ya unas ciertas garantías de victoria. Entonces, pues César dice, ¿y ahora qué hacemos? Coge, establece su campamento el 12 de abril, en los cerros ubicados al kilómetro de Dirraquio, y los de Pompeyo pues cogen el río y toman una posición inmediatamente al sur. Se quedan frente a frente, separado por el río. Y las tropas pompeyanas pues están razonablemente contentos porque tienen el río, una elevación y el mar de espaldas, mientras que tienen a César enfrente. Claro, atacar directamente una posición de un enemigo que vale que es más bisoño, pero numéricamente superior y en una posición de altura y sin poder hacerle maniobras quizás envolventes por estar bien flanqueado, es una situación incómoda para César. ¿Qué hará César? No lo tiene fácil, ¿eh? Pues pero César, bueno, el de peores ha salido. César tira de experiencia de las Galias y dice, ¿qué hago yo en estas situaciones? Y lo sabemos bien, Goyo. ¿Qué hace César en las Galias? ¿Cuál es la famosísima que hicimos el segundo Istocas? Bueno, hace bastantes, pero una de ellas es se acampa y se rodea. Hace una de esas. Entonces dice, vamos a jugar a mi juego favorito. vamos a empezar a construir. A la doble empalizada. Eso es. Vamos, en este caso no hará falta la doble, pero dice, vamos a empezar a construir una línea de fortificaciones para empujaros contra el mar. Desde las fortificaciones yo voy avanzando posiciones, también protegido de vuestra superioridad en una posición alta. Yo voy avanzando como si fuera una especie de guerra de trincheras y os voy empujando porque cada vez que de forma natural voy construyendo una línea de fuertes y empalizadas, siguiendo las naturalezas del terreno, y te encierro, te rodeo, y desde esas fortificaciones voy ganándote terreno a terreno. Pompeyo también se las vale y cuando ve la estratagema de César ordena a sus hombres hacer lo mismo. Entonces es un cara a cara, tú haces un movimiento, yo te copio el mismo movimiento, porque si yo también hago una empalizada, no me puedes hacer estrategia de empujarme desde las fortificaciones de mi empalizada porque yo he hecho la mía. No puedes empujarme desde tu trinchera en la que tienes una superioridad de protección porque enfrente de ti hay otra trinchera en la que yo también estoy protegido. ¿Y quién va a salir de su trinchera barra fortificación para ponerse en campo expuesto contra el otro y lanzarse contra los muros? Lleva ventaja Pompeyo. ¿Por qué? Porque al ser el rodeado, él tiene un perímetro menor. Cuando termina la historia de estas grandes construcciones, sí, siempre es divertidísimo y entretenidísimo ver cómo los romanos, la batalla no es siempre una batalla de dos ejércitos dándose mamporros, es siempre esa estrategia del terreno, de todo lo que hay alrededor, de toda la logística, de crear empalizadas, torres, puertos. Es impresionante. Lo que ocurre es que al final César construye 24 fortines y un muro de 22 kilómetros, mientras que Pompey, rodeando la fortificación de Pompeyo, como Pompeyo es la zona interior, su distancia es menor y termina antes, porque son 12 kilómetros y además él tiene más hombres, con lo cual en realidad él termina antes de que César pueda envolverle. Entonces vuelven a quedarse en tablas con una especie de tierra de nadie entre ambos, entre ambas líneas de fortificaciones, en la que, bueno, pues tiene sus escaramuzas, tiene sus peleas, pero estamos en tablas, Goyo, estamos en tablas. Las situaciones son las siguientes. Están ahí enfrentados cara a cara y Pompeyo por ahora piensa que le va a ir bien porque se puede seguir consiguiendo suministros por mar mientras que César va a tener problemas de abastecimiento. Esto es la idea que tiene al principio, pero en realidad no ocurre así. Es verdad que al principio está escaso de trigo, pero obtiene, de alguna manera consigue, pues, contactos y redes clientelares, hace pactos con la gente de la zona, otra vez, como pasaba en España, ¿recuerdas? Y obtiene, pues, cebada, verduras, carne y un pan denominado chara, fabricado mediante la mezcla de raíces machacadas de una planta local con leche. Cuentan que a algunos desertores que llegaron en estas guerras siempre es habitual que vayan pasando desertores de un bando a otro constantemente, y esto da siempre noticias e informes. Algunos eran espías. Cuentan que cuando unos desertores llevaron algunos panes a Pompeyo, este, tras probarlos, exclamó con asco: ¿pero con qué clase de bestias salvajes estamos luchando? Dando a entender que una expresión que utilizaba Rodrigo, Rodericus Rex, que no hacía mucha gracia, decía: yo he comido cosas que harían vomitar a una cabra. Pues los veteranos de las Galias eran gente muy dura. Sí, no sé si del Sargento de Hierro o algo así, pero es terrible la canción. O sea, la frase. Sí. Bueno, ahora las cosas se están complicando porque a medida que están pasando el tiempo, pues César sí está consiguiendo unos suministros, pero es que además vamos ya a llegar a agosto, va a ser la época de cosecha, estamos en una zona muy fértil, en uno de esos famosos campos de trigo de los que se provee siempre Roma, y cuando tengan todo el trigo a su alrededor, pues el suministro de agua potable y de comida para las legiones de César, esos grandes problemas que son siempre el suministro de los ejércitos en campaña, César lo va a tener solventado. ¿Qué ocurre con Pompeyo? Está cercado, los suministros por mar no llegan con tanta facilidad como deberían de llegar, se da cuenta que no tiene espacio suficiente para el pasto para sus bestias, aparte de todas las bestias de carga que tenga, para su poderosísima caballería de 7.000 jinetes. Esos caballos comen todos los días. Es verdad que no son estos alazanes enormes que vemos siempre en las películas cuando alguien va a caballo. Creo que ya lo hemos hablado en algún histocast de historia antigua. Los caballos de esta época, las tropas de caballería, son caballos más grandes que ponis, pero poco más. O sea, no son estos caballos de gran alzada que luego serían típicos de los españoles que llevaron al Nuevo Mundo de donde vienen los famosos Mustangs americanos, y que también vinieron ellos a su vez de estos desiertos mauritanos, que los españoles también los importaron a partir de zonas arábigas. Estos son unas especies de caballos pues más pequeños, todavía menos preparados, menos clasificados. La influencia del hombre sobre la naturaleza y las especies animales que presenta. No son los mismos los perros de ahora que los perros de entonces. Esto es así. Pero bueno, siguen teniendo que comer estos 7.000 caballos todo el tiempo, y los bueyes y todas las otras bestias que tengan tienen que comer, y eso es un problema. Pero es que además estamos, como has comentado, en una zona de marismas y claro, y volvemos a lo de siempre, no son las épocas modernas, estas son épocas pues muy antiguas, muy salvajes, el terreno muy salvaje. ¿Y qué ocurre en las marismas durante el agosto cuando empiece todo el calor, Goyo? Pues enfermedades mosquitos. Exactamente, aquí Pompeyo tiene un problema y empieza ya a preocuparse. Dice, aquí empiezan a pintar bastos. Vamos a empezar a abrir una brecha, y ¿cómo lo hacemos contra César? Y dice, bueno, voy a hacerle una trampa. Muchas ciudades se rinden siempre ante César, así que vamos a hacerle llegar el rumor de una falsa rendición, de que unos cuantos desertores de Dirraquio le van a abrir las puertas de Dirraquio para que acuda ahí con su ejército para tomarlo rápidamente. César pica el anzuelo, y el 25 de junio, mientras César ataca a Dirraquio y se encuentra con una trampa que le tienden, en la que casi pierde la vida, 5 legiones de Pompeyo atacan la zona del norte, las zonas centrales de las barreras de César, de las fortificaciones de César. Apenas unas 3 o 4 cortes, mantiene una resistencia feroz contra este ataque pompeyano. Es brutal, porque incluso existe en un caso en el que se habla de un soldado mítico que se llamaba Esteba, que llegó a recibir, los hombres le, bueno, perdón, esto me no llegó a recibir, pero dicen, le hicieron saber a César la cuenta exacta de flechas lanzadas contra el fortín, un total de 30.000, y llevando a su presencia el escudo del cinturón Esteba, se contaron en él 120 agujeros. 120 agujeros en un escudo, Goyo, imagínate. Es una historia que es que me encontré en la Desperta Ferro Antigua número 19, pues me encontré en una portada que, si la veis, pues se ve una cosa que cuando yo lo vi, me equivoqué, porque lo vi y dije, es la primera vez que yo veo que se han equivocado y han hecho una cosa muy exagerada, pero bueno, se les perdona porque todo lo demás está bien. Pero se ve en la portada pues una especie de centurión en el que le están cayendo una serie de pilums y de flechas, y parece un puerco spin, ¿sabes? Parece un alfilero. Y dije, ¿qué cosa? Pero luego, leyendo entre sus páginas, me encontré con la historia de este Esteba. Creo que esa batalla, ilustración la he visto. Y te ves, no tiene desperdicio, porque resulta, claro, yo dije, ya han exagerado, pero bueno, podamos permitirnos un poco de epicidad, está bien, ¿no? Pero luego me leí la historia de este Esteba, que te la transmiten, y cómo lucha y tal y cual, y todo el mito que tiene, es totalmente recomendable, pues porque decía, ya habían salido las águilas pompeyanas por encima de los remates de la alta empalizada, ya tenían la vía abierta hacia el universo, aquel lugar que ni con 1.000 escuadrones juntos, ni con todo el ejército de César les habría arrebatado la fortuna. Un solo hombre lo arrancó a los vencedores, impidiendo que lo tomaran, y afirmó que mientras él empuñara las armas y no estuviera uno abatido, el magno, Pompeyo, no era el vencedor. Esteba era el nombre del héroe, militaba entre soldados rasos antes de las campañas contra los fieros pueblos del Ródano, los galos y esta gente, tal. Allí ascendido, a costa de sus muchas heridas, consiguió la vid del Lacio. Y bueno, que se lanza contra los soldados y se lanza contra las jabalinas y todas estas legiones realmente consiguen, bueno, a nuestra historia, estas legiones consiguen, con un esfuerzo terrible, repeler el ataque de Pompeyo. Pero bueno, con enormes pérdidas. También para Pompeyo enormes pérdidas, ya que no consigue retirarlos en orden y los tiene durante un tiempo en una colina cercana hasta que consigue devolverlos al interior de sus propias empalizadas. Repelido este ataque... Bueno, es que ahí lo que importa es... ahí se nota si una tropa está bien entrenada o no está entrenada, si es disciplinada, si no es disciplinada. Es decir, justo lo que tiene César y no tiene Pompeyo. Precisamente, pero es verdad que hablar de... a ver, aquí lo tenía. unas 4 cohortes contra unas 5 legiones. Si antes habíamos hablado de 5 legiones de Pompeyo, si antes habíamos hablado que una legión estaría en el entorno del 4.800 hombres, y aunque he dicho y señalo, y es correcto, que rara vez están completas, en este caso tengamos en cuenta que César, que Pompeyo sí que estaba teniendo hasta ahora más o menos pues los suministros, los reclutamientos, y eso es lo que se había estado dedicando durante el último año de campañas de César en Italia y en la Hispania y vuelta hasta aquí. Es decir, que sus legiones presumiblemente estaban bastante completas. Esto contra los 4 cohortes de César, que serían aproximadamente, pues calcula unos 400 y pico hombres por cohorte, pues unos 2.000 hombres, aproximadamente contra unos 20 y pico mil aproximadamente, son unas barbaridades de cifras. 10 veces más, ¿eh? Una barbaridad, sí, sí. César cifró las pérdidas pompeyanas en 2.000 hombres. Es verdad que estas cosas no sé yo hasta qué punto puede fiarse. Pero bueno, otra de las cosas buenas que le ocurren a César es que escapa de la trampa, de la que casi deja la piel. Esto es una buena noticia para él, creo que es muy comprensible, ¿no? Y se pilla un rebote de Notemenes, lógicamente. Eso es objetivo. Sí. Se pilla un razonable enfado, ¿sabes? Disgusto por esa trampita en el que casi le hacen perder la piel, y dice, pues ahora sí que vais a caer. Y empieza una serie de obras con la que aislar la ciudad de Dirraquio del campamento de Pompeyo, que está un poco en esa curva, en esa marisma que has comentado, y empiezan a hacer lo que siempre hace, sus labores de asedio. Así que Dirraquio va a caer. Además, la moral de los pompeyanos está muy mala, porque como vimos también en la campaña de Hispania, en el podcast anterior, en la parte 1, César tiene la costumbre de plantar todos los días en orden de batalla a su ejército, a sus legiones, provocando y amenazando a Pompeyo a que le imite. Claro, Pompeyo no quiere batalla, pero no puede tampoco ser un cobarde. Entonces él también, cada vez que hay batalla, despliega a sus legiones en orden de batalla, pero los despliega pegaditos a la empalizada para que a las primeras de cambio retirarse, y porque además no es práctico, no es creíble que bajo el fuego de las fortificaciones enemigas el enemigo se preste a ese combate. Esto lo sabe la propia tropa de Pompeyo, y claro, la moral baja, porque en el fondo lo que están haciendo es rehuir el combate. Es decir, nuestros generales, nuestros oficiales y nuestros optimates no confían que nosotros podamos vencer esta batalla si realmente peleamos con César. Entonces, aunque mantiene las apariencias de formar, va calando en la tropa la idea de que la oficialidad no confía en que ellos puedan vencer a las tropas de César. Y esto es psicológicamente muy duro. Y la situación de Pompeyo entonces es bastante complicada, pero le va a facilitar la suerte un regalito al Magno. Y es que dos auxiliares galos de las fuerzas de César, que habían sido sorprendidos robando el sueldo de los legionarios, pues logran escapar y se pasan pues al lado de Pompeyo. Y gracias a ellos se entera de algo muy interesante, y es que en el ala izquierda de las fortificaciones de César, digamos en la zona más sur de este perímetro de muros y fortificaciones de 24 fortines y 22 kilómetros con los que le habían rodeado, pues en la zona más sur, pegadita a la costa, no se había terminado de construir, no se había terminado de preparar estas defensas. ¿Qué ocurre? Que Pompeyo dice, aquí tenemos que atacar, y atacar fuerte. La noche del 6 de julio, sorpresivamente, 6 legiones lanzan un ataque combinado por 3 frentes en esta zona para sorprender a las fuerzas cesarianas. Y estas, que no pueden repeler el ataque y presas del pánico, huyen hacia el interior. Antes me hablabas de la veteranía. Bueno, lo eran, respondían, eran fuertes, pero aquí les cunde el pánico, huyen hacia el interior, y su propia retirada impide el acceso de nuevos refuerzos. Porque en esta situación, pues claro, vuelven los refuerzos, pero en tan poco espacio de maniobra, pues los que huyen bloquean a los que avanzan. Poco a poco la situación se va haciendo estable, pero interviene entonces la fortísima caballería pompeyana y inflige una dura derrota a las legiones de César, llevándose a miles de hombres. En una situación ya desesperada y sin capacidad de reacción, César decide que hay que retirarse, ordena la retirada y lo único que salva en esta situación de absoluta desgracia, en la que está perdiendo miles y miles de, bueno, cientos y cientos de legionarios César, emprende la retirada, y Pompeyo lo único es tan prudente, y yo lo puedo entender hasta cierto punto, pero Pompeyo prudentemente, un autor decía, Pompeyo cree que puede ser un estratagema, una falsa de retirada de César, y que va a caer una de sus famosas trampas, porque claro, han seguido toda la campaña de las Galias, ha visto todas las guerras que ha hecho, y dices, es que este tío siempre tiene una as en la manga, entonces contiene a sus tropas de la persecución y César se puede retirar tranquilamente hacia el sur. Decía un autor que leía, decía, Pompeyo debería haber visto, de aprender realmente de todas las campañas de César, que César no tiende trampas, no tiende anzuelos, cebándolos con miles de sus hombres, porque los tiene muy preciados. Siempre prefiere tener pocos y buenos que muchos y malos. Pero por eso mismo, como vimos en la campaña de Hispania, es perfectamente capaz de evitar combates y hacer el doble de esfuerzos, como estos cercados, o como o toda su forma de guerrear, que es siempre protegiendo mucho a sus tropas, que son las que le ganan las batallas. Al final son valiosos para él sus hombres. Bueno, sí, es razonable, pero ponte tú a tomar unas decisiones en ese momento. Pompeyo duda, y solo por eso no inflige una victoria, una derrota aún más cruel a César. Pero aquí, y esto es interesantísimo, es la primera vez que se enfrentan realmente Pompeyo y César en esta campaña en Dirraquio, en estas batallas de Dirraquio, y el ganador es Pompeyo. Pompeyo y César van a tener dos batallas reales cara a cara. La primera es esta, y juego y partido para Pompeyo. Bueno, la cuestión que yo me pregunto es cómo escapa César de allí. Pues con ganas y pies ligeros. ¿Pero vuelve a embarcar hacia Italia o se queda por la zona? No, César emprenderá una retirada organizada hacia el sur. Si seguimos en el mismo mapa, será dirigiendo hacia lo que será Farsalia, que está más tirando hacia Tesalónica, a ver, un segundito. Lo que sería Grecia más. Sí, que hacia Albania. Hacia Grecia. Ahora vamos a ver. Macedonia, tal. Bueno, ¿qué te parece, Alex, si nos vamos a un descanso y ya nos vamos a meter con los momentos decisivos? Este podía haberlo sido, ¿eh? Ojo. Pero bueno, Pompeyo salvó una bola de partido. Bueno, vamos y ahora volvemos. Muy bien. Hasta ahora. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, Alex, ya estamos de vuelta y vamos a estos momentos que deciden guerras, ¿no? Como habíamos dicho, en Dirraquio podía haberse decidido todo, pero no se decidió. Vamos a ver cómo acontecen las cosas para llegar a un enfrentamiento que, bueno, va a ser, bueno, para muchos la gran batalla del mundo antiguo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Alex, vale, después de Dirraquio, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que ocurre es que César emprende una retirada hacia el sur, buscando pues fortalecer una situación, una nueva buena ocasión propicia, y además enfrentándose al problema que tienen siempre estos, que tenemos siempre en estas situaciones, que es el suministro para sus ejércitos. Además se encuentra con un nuevo problema, y es que por fin, a manos de su cuñado, Escipión ha vencido a las legiones que envió César para detenerle, y acude con sus legiones al rescate de Pompeyo, unirse con él. Ahora se nos va a dar una situación a la inversa. Es César el que intenta evitar esta reunión entre los dos grandes ejércitos, el de Escipión y el de Pompeyo, pero fracasa. fracasa en esto, no llega a tiempo, se produce la reunión y ahora sí Pompeyo está en una situación de estas que a él le gustan, que es una considerable superioridad numérica, aproximadamente de 2-1 respecto a las legiones de César. Y dice, ahora sí, vaya, batalla campal. En realidad, no. Te cuento, ocurre una cosa muy curiosa. Y es que, ¿te acuerdas que habíamos dicho que... Es que yo creo que Pompeyo es un tipo de manual, pero correcto, de los que si sigues el manual vas y ganas. Y esto podría haber sido la perdición ya final de César. Para Pompeyo la situación de Dirreacio había sido favorable. Hemos quemado la flota de César, con lo cual César está aislado ahora en Macedonia y ellos pueden, tienen flota, podrían ir a recuperar Roma. ¿Cuánto aguantará la lealtad de Roma cuando el Senado está con Pompeyo y todo el ejército y los comandantes de César están aislados allí? Y están en una zona donde la mayoría de los aliados, tanto en la zona de Asia como en esta zona balcánica, son de Pompeyo. De África, son de Pompeyo. E insistimos, la flota única que queda, la poderosa, es de Pompeyo. Pompeyo lo ve claro y dice, ya tengo una superioridad numérica y táctica sobre César, tengo una superioridad logística enorme sobre César, vamos a seguir acosándole y a rendirle, pues como él rindió a mis legiones en Hispania, vamos a hacer que acabe rindiéndose por hambre y por desabastecimiento. Y si quiere batalla, pues tranquilo, manteniendo las distancias o buscando ya una situación que sea tan absurdamente abrumadora que... Esto es un win-win. ¿Qué ocurre? La victoria de Dirraquio ha tenido un efecto motivador. Se nos han venido arriba los optimates. Todos los senadores vestidos con sus armaduras que nunca habían tocado una espada, pues están enardecidos por la victoria contra César, el invicto César. César lleva ganando batallas más de 10 años. Alguna pequeña derrota que tiene las Galias contra los Eduos al principio y tal, hace pasar medio por tablas o victoria, ¿sabes? Esto era así, ya lo sabemos cómo era César. Entonces César el invencible por fin ha sido derrotado por Pompeyo y por ellos, por los optimates, que son tan grandes y tan geniales. Entonces empiezan a presionar nuevamente a Pompeyo porque le guardan un poco rencor, pues por haber cedido Roma, por haberse ido retirando, por toda la serie de huidas. En vez de dejar que haga su trabajo, que sabe hacerlo bien, pues ahí, a darle. Exactamente. Pompeyo se ve muy presionado y además los optimates están cada vez más exigiéndole una victoria. Nos cuentan que en su campo de ya se estaban repartiendo las propiedades y los cargos de César entre los diferentes mandos. Pues yo me quedaré con su palacio, yo me quedaré con tal, yo creo que me nombren a mí pontífice máximo. Vendían ya la piel del oso antes de haberla ganado, pero bueno, es que lo tenían muy claro. Pompeyo no era partidario de ello, pero también estaba Labieno. ¿Quién es Labieno? Si recordamos, o si nos escuchamos la parte 1 del podcast, Labieno era mano derecha de César en toda la campaña de las Galias. Era el oficial o comandante de caballería más capaz de su momento y es el único de los primeros espadas de César que se pasa con la guerra civil al bando optimate y abandona a César. Esto produjo una gran borrosa en su momento en el sector optimate y en estos momentos de los que hablamos, Labieno tiene un gran peso y influencia, quieren pelear y la gente, pues los optimates están depositando, digamos, mucha confianza y expectativas en Labieno y presionando de esta manera a Pompeyo. Algo así más o menos como si tú eres el que tiene el mando, tú eres Pompeyo el Grande, la gran estrategia es tuya, pero ya es hora de acabar con César, ya es hora de machacarle. Si tú no quieres o no te ves capaz porque estás de horas bajas, que mande Labieno y nos lleve a la victoria Labieno. Entonces digamos que aunque el mando es de Pompeyo y el sello de calidad del libro, es de la firma del libro es de Pompeyo, digamos que sabemos que estuvo muy presionado, que si por él hubiera sido, lo más probable es que hubiera dicho, sigamos haciéndolo como hasta ahora y con un poco más de tiempo, la historia se escribirá de otro modo y será Pompeyo quien venció la guerra civil. Pero bueno, las cosas vienen así. Las cosas vienen como vienen. Y no le dejan hacer su trabajo, se distraen con otras cosas y bueno, a ver qué va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Pues que llegaremos a un sitio que se ha hecho famoso y que aunque no tenemos la localización exacta, es muy conocido por la gran batalla de Farsalia, donde por fin empezará a decantarse. Si no es una victoria definitiva, es una situación que da otro giro de tuerca de la guerra a favor de César. No hacemos spoilers. Llegaremos a Farsalia, donde tendremos una batalla que será la última entre Pompeyo y César. El terreno, la batalla de Farsalia, será a los pies del monte Doganthis y entre el río Unipeo. Yo creo que hay que verlo porque es importante. El monte Doganthis alcanza una altura de unos 440 metros y es de pendiente más o menos suaves. La falda oeste tiende al río Unipeo, que transcurre cerca primero y luego se va distanciando monte y río a una zona más amplia que forma una gran planicie, pero deja así una zona que es montañosa al lado de un río. Al principio van como juntos y luego ya se separan y en el medio tenemos una gran planicie. A esta zona llegó primero César, pero ¿dónde debería haberse desplegado César? ¿Dónde debería haberse puesto? Pues a lo mejor donde se va a situar Pompeyo, pero César decide situarse en el campo, en la zona de, digamos, más al sur, en la zona de campo más abierta, y ahí levanta su campamento y decide esperar a Pompeyo. ¿Por qué César planta batalla? Pues porque necesita ya una victoria. La situación es desfavorable y decide que... Está en terreno enemigo, no tiene escape, en cualquier momento se va a rebelar al Senado, puede que caigan las tropas de... Que caigan las tropas, o sea, que las tropas se puedan llegar a desmoralizar y tal, y necesita vencer. Así que... Ahora mismo tiene tropas para hacer una batalla. Correcto. Pero dentro de unos meses o semanas ya no. Claro. Sí, pero también es una situación muy complicada, pero es verdad. Digamos que está un poco acorralado y dice, hay que pelear. Quizás por esto se sitúa en una situación en la que, bueno, el enclave hasta parece favorable a Pompeyo. Y se sitúa en la zona más amplia. Pompeyo ve un lugar idóneo en la zona más alta para levantar su campamento, presenta batalla que le demandan sus colegas. Él se pone en cerca de las faldas de la colina, en la zona donde todavía le va a ofrecer protección el río, donde está más cerca el río Unipeo, con el monte Doganthis. Ahí levanta su campamento y tiene unas ventajas. La primera, al montar un campamento, las levantes del monte... Un campamento romano en altura, esto es, con su foso y su empalizada y fortificaciones, pues es algo a tener en cuenta, no es fácil tomarlo, más aún si tenemos en cuenta que la zona baja, al estar a su vez flanqueada por el río, dice, caray, pues aquí tengo un río que evita que me puedan flanquear, y además voy a proteger cualquier posible flanqueo que me hagan de este campamento que está cerca del muro, levantando una línea fortificada desde el campamento hasta el río, con lo cual César no de ninguna manera, con ninguna maniobra, va a poder rodearme y además protejo mi suministro de agua. O sea, está bastante bien. Y además, no olvidemos que ahora vamos a hacer un repaso de ello, pero Pompeyo tiene un ejército superior, muy superior numéricamente al de César. Y vale que las tropas de César son más veteranas y tal, pero hablamos de que al final todos son soldados y esto es una gran superioridad numérica, de 2-1 prácticamente, ahora lo veremos. Además, Pompeyo puede fortificarse así, aquí, como hemos dicho, en una situación óptima, en las alturas del monte, con agua potable. Es César el que tiene problemas de suministro, es el que está aislado, él tiene un montón de aliados por la zona y además protegido por una empalizada que va a evitar cualquier tipo de flanqueo. Si César le decide atacar o sitiar, se va a atacar unas posiciones fuertes, con suministros, con agua potable y de un ejército superior. Y cuando él quiera presentar batalla, pues puede desplegar ventajosamente, es decir, baja del campamento, se despliega en la planicie, se encajona más o menos durante en el despliegue, protegiendo sus flancos de sorpresas de César entre el monte y el río. Y aunque esto de encajonarse puede sonar muy contraproducente en principio, todos aquí podríamos imaginarlo, no te encajones, que te va a pasar algo, pero no olvidemos que es que el despliegue es un momento de vulnerabilidad de las fuerzas, y proteger los flancos en el despliegue de un ejército, pues aunque suene como encajonarse, pero en realidad es una forma muy buena de evitar sorpresas. Es decir, no te encajones, ¿qué harás si te vencen? encajonarse significa que para que a mí me flanqueen tienen que cruzar el río y volver a cruzarlo y atacarme con a través del río. Y esto es más un problema para quien intenta hacerlo que para el que lo defiende. Y por el otro lado tengo el monte que te va a agotar y mis tropas son superiores. Es decir, no es ninguna tontería. Cualquier ataque relámpago sorpresa es muy difícil que sea exitoso. Pues hay que correr una gran distancia hasta de un campamento hasta otro, de unas tropas hasta a otras, y además los movimientos de estos flanqueos son claramente visibles. Y aún debes lanzarte cuesta arriba contra unas fuerzas frontales que son superiores. Y con estos flancos, como digo, de acceso muy difícil. Así que este encajonamiento cede, además, tras el despliegue, ampliándose a una llanura en la que ya permite extender sus legiones y previsiblemente rodearlas del enemigo. Además, la llanura, y con la pendiente inicial de su lado, es ventajosa para una caballería que es abrumadoramente superior. Cabe decir que el ejército de César, como hemos dicho, llegó antes la zona. Dices, ¿y por qué no eligió César esta posición que parece ventajosa para enfrentarse a un enemigo superior? Es decir, es a la que le conviene proteger los flancos con elementos naturales frente a un ejército que es más amplio y más decidido. Y sin embargo, él decide emplazar su campamento en la zona opuesta, a unos 5 kilómetros, en un espacio amplio y llano y próximo al río, para suministrarse de agua, eso sí, pero no toma las mismas disposiciones que Pompeyo, o sea, hace sus fortificaciones, por supuesto, su campamento, pero él está más distante de las faldas del monte y está más en terreno llano. ¿Por qué será esto? Pues no lo sé. Vamos a dar un pequeño repaso de cuáles son. He dicho que el ejército de Pompeyo era superior al de César. Vamos a ver un momento las fuerzas con las que dispone cada uno, ¿de acuerdo? Me parece bien, lo debido. Vamos a ver. César tiene de tropas auxiliares aproximadamente en caballería. Tiene las caballerías que se ha traído consigo, los feroces y magníficos caballería gala, unos 600 jinetes. Y unos 400 germanos, que además eran especialistas con su propia caballería, con unos caballos, como hemos dicho, pequeños y bajos, de poca alzada, pero muy rotundos, unos germanos salvajes que eran el terror del imaginario romano y con razón, y estaban especializados además en cargarse a otras tropas de caballería. Los propios galos en la Guerra de las Galias, pues al principio en algunos capítulos se ve que recurren y piden socorro a César porque están espantados por estos germanos salvajes. César, digamos que entre esto tiene a unos 1000 fuerzas de caballería, auxiliares, y luego de infantería pesada, pues tiene aproximadamente unos 23.000 legionarios. En total, aproximadamente, contamos además con algunos cuantos auxiliares, unos 7.000 auxiliares, y las tropas de César rondan aproximadamente los 31.400 hombres entre infantería ligera, entre caballería e infantería pesada. Las fuerzas de Pompeyo están en el entorno de 66.500 hombres. Tiene aproximadamente entre auxiliares una caballería dada sobre todo por los aliados de las provincias asiáticas. Unos 7.000 jinetes, 7.000 caballeros, esto es algo brutal, 7.000 tropas de caballería. Luego tiene aproximadamente unos 55.300 legionarios de infantería pesada. Y luego tiene aproximadamente unos 4.200 auxiliares de diferentes aliados. Es decir, el ejército de Pompeyo, en esta época las legiones se articulan alrededor de la unidad de la cohorte. ¿Qué es la cohorte? La cohorte, podríamos decir que dentro de las legiones son las unidades que son como pequeñas legiones de aproximadamente unos 480 hombres, a su vez subdivididas, y son extremadamente útiles porque tácticamente suponen la independencia de unos movimientos contra otros. Es aquí donde va a tener mucha ventaja César. César siempre habla de cohortes y no habla de legiones, porque si hablamos de historia antigua y de combate antiguo, uno de los grandes problemas que tenemos es la coordinación de las tropas. Si recordamos un poco otros podcasts que hicimos de las guerras médicas, cuando hacen los despliegues muchas veces observamos que los ejércitos ya no pueden corregir nada de lo que hagan después del despliegue. Pues porque no existe la comunicación. No hay walkie-talkies que digan el batallón Bravo que tome la colina de la hamburguesa y el batallón 3 que se posicione cerca del río y aguante la posición mientras van el batallón 6 y 7 de refuerzo por el sur y tal. Eso no puede ser. La gente se despliega y en medio del barullo y como son peleas en gran medida cuerpo a cuerpo, pero hablamos de decenas de miles de hombres los que están desplegados, pues no puedes corregir. ¿Qué ocurre con la cohorte? La cohorte son unidades que funcionan con una enorme autonomía. Cuando estas unidades no son especialmente bregadas, no responden bien al propósito de esta unidad, como es el caso de que le pasará un poco a los optimates, cuando no están tan bregadas con las de César, simplemente los dispones dentro de tus cuadros de legiones, en tus formaciones, y como siempre ocurre, pues se mantienen en la idea original. ¿Cuál es la enorme ventaja táctica que tienen las ventajas de César? La veteranía, la coordinación de oficiales y tropa y diferentes tipos de oficiales, y su enorme experiencia que les permite hacer usarlas de la forma en la que se están concebidas, o por lo menos están concebidas en la época de César, que es tener cierta autonomía de movimientos y cierta capacidad de decir, al margen de las órdenes del comandante superior, que no puede controlarlo todo ya en medio del barullo, puede decir, nosotros nos vamos a mover por aquí, nosotros vamos a tomar esta colina, nosotros nos vamos a alejar, esto no pinta bien, vamos a retroceder, tal y como yo estoy viendo ahora la batalla y en medio del ruido del griterío, en ese infierno casi imposible de concebir que puedan ocurrir estas cosas, la capacidad de algunos para decir, ahora nos paramos, ahora avanzamos, ahora retrocedemos y coordinarse con otros y que esto funcione y no cree un teléfono escacharro, que no cree un caos dentro de la propia legión, sino que sea de forma provechosa para todos. Esto solo se obtiene a partir de una enorme experiencia a todos los niveles, desde el primer legionario, desde el menor legionario de menor rango hasta el mayor legado, pasando por una enorme confianza de unos en otros y por una enorme comprensión de cómo funciona toda la legión en conjunto. Es entonces cuando alcanza una enorme... se conforma la legión con una forma brutal, una máquina brutal de matar y descabechinar, ya sean galos, ya sean hispanos, ya sean sirios, ya sean otros romanos. Pero bueno, volvamos un momento al recuento de fuerzas. Habíamos dicho que Pompeyo contaba entonces con aproximadamente una infantería ligera de unos una infantería pesada, perdón, de unos 55.300. Estos son unas 117 de estas cohortes, y de las cuales 7 se van a quedar guardando el campamento y desplegará 110 cohortes en 11 legiones, aproximadamente unos 5.000 hombres por legión más o menos. Como podemos ver, las tropas de Pompeyo sí están bastante completas sus legiones. Tiene además una tropa de caballería de unos 7.000 caballeros. Y aparte de eso, pues si fuera poco, esta enorme fuerza de infantería pesada infinita y esta gigantesca y apisonadora de caballería, tiene otros 4.200, casi una legión entre infantería ligera y aliados. Entre los pros que podemos ver en este ejército pompeyano, podemos destacar la cantidad de recursos económicos y humanos y por tanto logísticos que poseían. La facción Optimate había creado durante largo tiempo una red clientelar mediante las relaciones comerciales que tienen ellos en Grecia y en todas las provincias cercanas, que ahora les reportaban las facilidades en suministros e intendencia de mantener este ejército. Es por tanto César el que está con la necesidad de plantar batalla, porque ellos pueden aguantar lo que quieran como habría querido Pompeyo. Es la decisión de los Optimates la que le empuja, o creemos, según nos ha llegado, que le empujan a presentar una batalla que en el fondo él puede evitar, prefiere evitar, pero bueno, que puestos a tener que presentarla, pues también lo hace en unas condiciones que son tan ventajosas que cómo iba a pensar que iba a perder. El amplio recurso humano que tiene permite disponer de tropas hasta prácticamente duplicar el número del ejército enemigo, y además esto es importante porque los números no son siempre importantes de por sí, como demuestra César en las Galias, o como demuestran de hecho los romanos en todas sus guerras. Bueno, no en todas. Pero la forma de luchar, para someterlo rápidamente, es, aparte de estas cohortes que son como pequeños cuadros dentro de la disposición de las legiones, digamos que según su disciplina, las legiones combaten de tal forma que tienen líneas tras líneas que van articulándose de forma que cuando entran en confrontación, en lucha, a las instrucciones que reciben, para eso tienen su disciplina, según se van cansando las primeras líneas, de forma organizada, entran unas segundas líneas, asumen el combate en primera línea y permiten a las segundas replegarse y tomar un descanso. Y de esta forma, frente a un enemigo que mantiene las tropas en el frente de forma constante y se cansan, estos son combates, recordemos, estamos en la edad antigua, cuerpo a cuerpo, y el cansancio es muy superior porque es combate físico, a base de espadazos, vamos, entendámonos. Claro, tú estás peleándote con el romanito de enfrente, contra su enorme escudo y su panoplia. En esta época todavía no tenemos esta imagen, por favor, del legionario con la del legionario tarde imperial, de la loriga anillada y el escudo absolutamente de teja, etcétera. Aquí todavía tenemos, sobre todo, pues cotas de malla de loriga escamata, la de escamas, la loriga, la otra que era de anillos, con las mangas remangadas, cascos de tipos entre beocios y celtas con carrilleras, diferentes modos. Sí que hay torques y armaduras de cuero e incluso de bronce en algunos casos entre los centuriones. La espada, la más larga en algunos casos de caballería. La jabalina conocida como el pilum. Estamos todavía en esa estética en la que los escudos más circulares, de tipo más ovalado, de estilo más celta, y mucha impedimenta que tiene que ver con las cosas que van tomando aquí y allá, porque son el ejército romano se caracteriza por ser muy pragmático y todo lo que va viendo en según qué zonas combate, pues lo va incorporando a su panoplia. Entonces algunos pues llevan túnicas celtas, que se han dado cuenta que vienen muy bien para abrigarse por las noches. Otros llevan unos pantalones más de estilo sirio, porque son muy funcionales para algunos terrenos. La gente es así de espabilada en estos asuntos. Mientras tanto, estos hombres tienen, como decíamos, pues cortes y una superioridad numérica en tal profundidad, en tal cantidad, que les permite, para la hora de afrontar esta idea, hacer lo siguiente, y es decir, van a tener suficiente recurso humano para poder tener las filas tan amplias, suficientemente amplias, suficientemente largas, un frente suficientemente amplio como para rodear al enemigo, y la suficiente profundidad como para no solo ser sólidos, sino poder hacer estos cambios y recambios de líneas de frontales que permiten al enemigo agotarse. Es decir, siguiendo la misma táctica, si se disponen los dos iguales, cuadros de legiones compuestos por estos subcuadros de cohortes, unos contra otros, lo que encontraremos con esta ventaja numérica es algo que no ocurre cuando te enfrentaba a César, a los galos, etc., y es que su línea es más corta y se va a encontrar con que los otros le pueden flanquear, le pueden rodear. Esto de por sí ya es un desastre, pero es que dices, bueno, pero la calidad de la infantería pesada y tal, y dices, pues que la otra es también infantería pesada. Y dices, bueno, pues a lo mejor les rompo por el centro o por un flanco. Y dices, es que encima van a tener más profundidad que tú. Son líneas más gruesas y más largas. Este es el enorme peligro de esta superioridad táctica, de la superioridad numérica. Cabe destacar que entre las legiones pompeyanas, de las 11 cortes de los legionarios reclutados en... están los legionarios reclutados en Hispania, que prácticamente copiados en indumentaria y táctica de las legiones romanas. Es decir, las legiones, pues como hablamos de la Laudae en el otro podcast, que era una de las legiones de César que se trae de las Galias y que está reclutada en las Galias. Las legiones, claro, ¿de dónde salen? ¿Todas de Roma? Y dices, no, pues de los territorios. Y dices, ¿y cómo se organizan si van a ser legiones? Y dices, se organizan a la usanza romana y con impedimenta romana, pero mantienen más o menos siempre características de la tierra que les vio hacer. Las Laudae, pues, se adornaban con plumas y con togas y cosas que eran con plumas de alondra, por eso Laudae, la legión de las alondras, y con togas galas, y les gustaban a lo mejor las espadas un poco más largas de lo que era normal, y a lo mejor tenían algún tipo de adorno de este estilo. Y con los hispanos pasa lo mismo, pues reclutan legiones en Hispania que tienen lo suyo, pero al fin de cuentas sí que mantienen, digamos, una cierta coherencia de impedimenta con el resto de las legiones. Estas legiones, las hispanas, además, César las cuenta entre las más sólidas y las más vegadas en combate que tiene Pompeyo, ya que es uno de los problemas que tiene Pompeyo, por eso hay que tenerlo en cuenta, que generalmente sus tropas son bisueñas, pero tiene aquí una legión hispana que es más sólida. Otra de las grandes pros de la fuerza de Pompeyo, como hemos dicho, es la fuerza en caballería. Con una diferencia de 7-1, y la movilidad y el poder de carga que esto confiere a los pompeyanos es una gran ventaja, tanto en campaña, a fin de que si al final no plantan batalla, la capacidad, como vimos que ocurría también en la campaña de Hispania en el anterior podcast, la capacidad que te da la movilidad de una caballería tan amplia para forrajear y hostigar cualquier desplazamiento del ejército enemigo cuando se están moviendo, las retaguardias, cortar sus suministros, esto es una pesadilla para cualquier para César. Pero es que además en el momento de la batalla tiene una colosal fuerza de carga. Imagínate una carga de 7.000 jinetes, te desbarata un ejército. Aunque el mando oficial era de Pompeyo, este relegó en gran medida a causa de las presiones de sus colegas, como hemos dicho, en el oficial Labieno. Respecto a Labieno, recordemos que era un oficial de caballería y que a diferencia de muchos de estos optimates, no era uno de estos nobles que estaban ahí dándose aires y dándoselas de estratega y de militar en el campo de Pompeyo sin haber tocado nunca la espada, que era gente que venía del Senado. Labieno sí que era un veterano de las guerras galias. Y es que además les gustaba precisamente por eso, porque le tenían por un hombre muy capaz y que encima conocía muy bien a Julio César, ya que él había sido el legado de Julio César y el mejor oficial de caballería de toda la República en aquella época. Muchas de las victorias se le atribuían a Labieno, entonces tenía una enorme reputación y de hecho se sospecha que la estrategia general que va, como veremos más adelante, va a pivotar alrededor de la caballería. Por eso se sospecha que en gran medida la estrategia, aunque llevara el sello de Pompeyo, tenía en realidad el origen en Labieno. En las contras que en los defectos que podemos verle a esta enorme fuerza pompeyana y en estas características que él tiene, en estas ventajas que él tiene, solo podemos encontrar una, que es la que siempre estamos comentando, que es podemos encontrar dos: la falta de experiencia de la mayoría de sus legiones, que no podemos manejarlas realmente bien, y la dificultad de manejar operativamente a una fuerza tan amplia y tan vasta. En el ejército de César tenemos 87 cohortes, de las cuales van a quedar solo 80, porque 7 van a quedarse de guarnición en el campamento. Además, estas 80 cohortes se van a distribuir solo en 9 legiones mermadas, van a desaparecer un par de legiones para repartir a sus hombres en otros dos, ya que estas derrotas en Dirraquio han tenido una gran pérdida de tropas y fíjate que mientras que las legiones de Pompeyo, estas 11 legiones de Pompeyo, cada una sí que está más o menos completa con 5.000 hombres por legión, observa que aquí de estas 7, de estas 9 legiones, en lugar de estar compuesta por el entorno de 5.000 hombres, van a estar compuesta por el entorno de 3.000, en el entorno de 2.800 y pico hombres cada legión. Son legiones encima que son menos en número, están mermadas. Entre los contras que tiene César, pues podemos observar que la diferencia de fuerzas, muy mermada, sus legiones no es fácil que esperemos que soporten el acusado desgaste que implicaría el choque con la línea frontal. Como hemos dicho, las otras legiones están completas y en este choque pues tienen más profundidad y por tanto mayor fortaleza y mayor capacidad de recambios. Además, les pueden rodear. Si extiende las líneas César para confrontar adecuadamente las pompeyanas, acusará aún más la falta de profundidad, porque al estirarlas, pues se les estirarás demasiado como un chicle contra bloques sólidos. Y esta falta de reemplazos hará que mantener el tiempo en combate un legionario, como es lógico, se cansarán, quedarán exhaustos antes. Es decir, si los otros tienen una profundidad de 8 líneas por cada cuadro y el otro las tiene de 3, mientras las 8 líneas de los cuadros pompeyanos se van recambiando entre ellos al frente, los otros 3 van a estar agotados mucho antes de que los otros lo noten, y un enemigo agotado es un enemigo perdido. Sin embargo, si dice voy a mantener la profundidad, pues van a ser tan largos que se corre el riesgo de verse envueltos. Y los cuadros de escudos pasaban un poco como con los griegos que vimos. La infantería pesada que se apoya mucho en los escudos, pues lleva muy malos flanqueos. Dices, hombre, para esto tienen sus formaciones cerradas de tortuga y muros de escudos. Y dices, sí, pero entonces ya no te mueves y estás rodeado. Es que todo tiene sus contras y esta es una situación muy complicada. Dices, ¿y qué ocurre con la caballería para hacer algún movimiento rápido e envolvente? Bueno, tenemos un problema. La caballería de César son 1.000, los de Pompeyo son 7.000. Este, enorme superior pompeyana no tiene contestación por la cesariana. No va a poder hacer grandes movimientos con la caballería sin cederle todo el campo a la caballería pompeyana, que le superan con mucho, y si las enfrenta también la va a reventar. Es un enorme problema, y si intenta jugar a otros movimientos, pues podrá ser contrarrestado con solo una séptima parte de la de Pompeyo. Es terrible, o sea, la movilidad en esta batalla va a ser de Pompeyo. Pueden barrer a su propia caballería y luego cargar cómodamente, rodearles o cargarles por el flanco y hacerles polvo. Tienen mayor velocidad y maniobrabilidad, presumiblemente, y pueden cargar contra ellos como una ola o contra el flanco, la retaguardia. Se van a mover con libertad en un llano, una caballería. Y encima, si no presentas batalla, insistimos, el apoyo político y logístico que tienen los optimates no lo tiene el bando cesariano. César necesita ya una victoria, porque todos los que están mirándole, todas las tribus cercanas que, como de costumbre, van a apoyar al bando ganador. ¿Y quién parece? ¿Y de dónde llegan las noticias que va a ser el bando ganador? Primero de Pompeyo, porque Pompeyo ha dejado sin naves a César. César está ahí aislado, y la última vez que se han encontrado ha ganado Pompeyo y le ha hecho huir de Dirraquio. ¿Cuál es la mayor ventaja entonces que nos tiene César? Pues la operatividad y experiencia de sus tropas. Esto es algo que observan muchos autores, que César tuvo diferentes ocasiones durante la campaña de levantar nuevas legiones. Él tuvo una gran superioridad en, o sea, si es por legiones, si lo hubiera tomado, es verdad que tiene el problema de la flota, pero César pudo traer muchas, tomarse el mismo tiempo que Pompeyo y levantar más legiones, porque tenía al final Italia, la Galia, y al final Hispania. Podría haberse hecho también con algunas de las legiones hispanas. Podría haber llegado con más legiones a este momento, a lo mejor. Sí. La batalla de Dirraquio es verdad que le da una derrota, pero también podría haber llegado allí con mucho más. Lo que pasa es que él sacrifica números por calidad y por tiempo. Él prefiere siempre ir rápido, no demorarse, no estar reclutando y levantando y preparando tropas y preparando todo como Pompeyo, sino atacar rápido con las fuerzas que tiene. Y es que las fuerzas que tiene habían realizado la conquista de las Galias. Eran tropas extremadamente experimentadas, más que veteranas. Estos tipos habían luchado contra los galos y contra los germanos, gente de 1,80 m, que a diferencia de los romanos de la época, que pese a toda la riqueza de todo el imperio que fluía a Roma, por estas cosas que contamos de la pobreza que tenían, pues en general estaban muy mal alimentados comparados con galos y germanos, que comían carne, leche y queso y pescado y productos proteínicos. Es verdad que aunque se les conoce como los señores de los metales y tal, es falsa esta idea de que todos los galos tenían ahí cotas de malla y espadas largas. Esto era de los nobles. La mayoría de los galos iban muy mal armados respecto a los romanos, que concentraban todo el hierro de todo el Mediterráneo gracias a sus constantes victorias, y se hacen con una impedimenta muy superior. Aunque es verdad que el trabajo del metal es claramente superior el celta, pero es reducido a unos pocos favorecidos. Ahí estaba una de las grandes ventajas que tuvieron en la conquista de las Galias los romanos. Pero enfrentarse a estos mastodontes, pues fue toda la campaña de casi una década de guerra de las Galias, más en Germania, más en Britania, y estos hombres están muy curtidos, y además siempre combaten en condiciones de contrarias en números y en logística. O sea, César y sus hombres habían luchado siempre en inferioridad numérica y con precariedad logística, tanto en las Galias, y las habían sometido a centenares de tribus. Se están enfrentando a una situación que es claramente desigual para ellos, y sin embargo, para ellos, esto es casi rutina. O sea, habían luchado durante años lejos de casa en una tierra hostil. Se apoyan, están acostumbrados a apoyarse unos a otros. O sea, estas personas se internaron en las Galias y se enfrentaron a combates muy duros y a menudo desesperados. Las tropas de Pompeyo y Pompeyo mismo, los optimates, siempre luchan en unas circunstancias, digamos, más favorables. Estas tropas que se trae César consigo y que han estado consigo son gente que siempre han estado en situaciones desesperadas. Es casi como su rutina. Los de Pompeyo son más. No tenemos aliados en las cercanías. No tenemos suministros. Básicamente, hoy es otro lunes. ¿Sabes lo que te digo? Claro, toda la tropa además lleva muchos años peleando y luchando junta, lejos de casa, en tierra hostil, en combates muy duros. Habían desarrollado unas relaciones, tropa y oficiales, a tener en cuenta. Tenían una gran confianza en su general, que les ha llevado a infinitas victorias. Y este conoce en profundidad las tropas que comanda. el grado de conocimiento general y específico y la intercomunicación que debía haber entre los mandos y los mandos intermedios, que eran los centuriones, sobre todo importantísimo, los centuriones de César, columna vertebral de la legión, que son las personas que son los jefes de equipo de la época, son los que conocen los subalternos y mandos por encima y por sus nombres a cada compañero. Y auténticos veteranos, todos estos se han estado forjando a sangre y a hierro. Y saben que ellos están jugando en el terreno de la muerte, es decir, que se la juegan todo, o sea, que tienen que dar lo mejor de su profesionalidad, básicamente. Totalmente, y es que además esta es su experiencia y es casi, te lo digo, su rutina, es a lo que están acostumbrados. Uh-huh. Y es de lo que hablábamos de la cohorte. La ventaja táctica importante es la visión de César de la legión como un conjunto de cohortes. César no habla de cohortes en de legiones en sus comentarios, él habla de cohortes. Tengo esta cohorte aquí. ¿Por qué? Porque él las mueve, las intercambia y las da libertad, según empieza la batalla, a su antojo. Él coge y dice la legión 10 y la legión 9. Y si él lo consigue legión necesario, coge dos cortes de una legión, la pone en otro sitio y todo sigue funcionando perfectamente porque las cortes se mueven dentro de que tienen el conocimiento de lo que se espera de ellas en cualquier formación, pero se mueven de forma independiente. Y llegado el momento de las batallas y las confrontaciones en las que ya no tienes facilidades para la intercomunicación de lo que es el generalísimo con el general para manipular, para comandar a sus tropas en todo el campo de terreno, en todo el campo de batalla, tener esas tropas y esa oficialidad tan bregadas y tan experimentadas y sabien y conocedores del arte de la guerra, que son capaces de tomar autónomamente decisiones y realizar maniobras y movimientos que no degeneran, como puede pasar en muchos casos, en el desastre, sino que por el contrario pueden degenerar en enormes ventajas por iniciativas particulares. Y esto uh-huh. es increíble, forman como legiones, pero tienen ciertos niveles de autonomía y de una autonomía merecida y eficiente en este caso, que no se puede dar en otros sin pasar por estas experiencias. Y probada. Que es brutal. Y probada. ¡Oh! Eso es. Probada pues, en muchas batallas. Iba a decir mil no, pero muchas batallas. Así pues, vamos a ir a la batalla. Pero claro, la batalla la veremos después de esta pausa. Venga, vamos a una pausa y nos metemos con los pormenores de la batalla, ¿vale? Venga, vamos a ver ese desarrollo. Vamos. La república fue establecida en el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigérico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alreico, Gesálico, Amanaico, Euris, Eudicero, Agila, Atanagildo, Yuba, Levigildo, Recaredo, Yuba, Vitico, Unaro, Sisoto, parte de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Thingol, rey de los Sindar, y tres ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodearlo. ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Histocast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida? Pues ya estamos de vuelta y, como habíamos prometido, nos íbamos a meter con el desarrollo de esta batalla, la batalla de Farsalia, que fíjate que a mí me parece que tiene poca fama para lo importante que es y lo que se ve ahí. O sea, bueno, es que no quiero hacer ningún spoiler, pero vamos, me parece una batalla muy reseñable, sobre todo por las fuerzas que se van a enfrentar allí, ¿no? Y personajes súper importantes, el gran momento, ¿no? Y aquí es donde se va a decidir todo. Así que vamos a verlo, Alex. Vamos a verlo. Como decíamos, pues eso, llega un momento en el que todos tienen la necesidad de combatir. Por un lado, es el que más está buscando esta batalla Pompeyo, pues, perdón, he dicho Pompeyo, César, porque es el que, digamos, que tiene la situación logística de apoyo local más débil. y porque sus propios hombres, que son muy veteranos, y eso es muy bueno por una parte, y es que son muy profesionales, pero por otra parte son muy veteranos, peinan canas, es decir, están un poco ya, digamos, hasta las narices de todo y quieren ir resolviendo las cosas. No tiene la juventud para aguantar tampoco circunstancias en las que siempre tienen los mismos problemas: el hambre, el dinero, el agua. El hambre, dinero y agua, moverse grandes cantidades. Recordemos que Pompeyo tenía mayores redes clientelares por estar en posesión de todos los compadres de la facción Optimate del Senado, y que era en estas zonas donde él había hecho su fama. Por otra parte, Pompeyo no tenía tantas ganas de esta batalla, pero después de Irraquio le apremiaban pues todos sus príncipes aliados de provincias aliadas que le habían enviado tropas auxiliares, todos los senadores que, vestidos como militares, pues aseguraban lo que había que hacer. Esto es muy nuestro, ¿no? Cada uno dando, diciendo y asegurando y sentando cátedra de qué se debe hacer y cómo se gana las guerras. Todos los generales diciendo que ya hay que terminar con César. Existía incluso la historia de que en el campamento de Pompeyo la gente ya se repartía las riquezas y las posesiones de César. Uno decía que el cargo suyo de sumo pontífice iba a ser suyo después de la batalla, el otro se pedía sus mansiones en tal sitio. O sea, ya vendían la piel del oso antes de haberlo cazado. Hasta tal punto le apremiaban, hasta, pues eso, le empujaban por todos lados, no seas así, no seas así, cobalde, y hasta le amenazaban, te quitaremos el mando, a lo mejor hasta te quitan la vida. O sea, ya un nivel de presión tan fuerte que Pompeyo, bueno, pues aceptó presentar batalla. César, que estaba muy desesperado, cuando supo que el 9 de agosto del 48 los informantes le decían que estaba saliendo por fin del campamento las tropas de Pompeyo dispuestas a presentar batalla, dijo: por fin. Entonces, bien, los soldados, al ver... Se le abrió el cielo, se le abrieron los cielos. Vamos. Claro, y ya se puso la cota de armas de púrpura, señal de batalla entre los romanos, enfrente del campamento, enfrente de la puerta, perdón, de su tienda, y los soldados, cuando la vieran, nos dice Plutarco, pues lanzaron gritos de alegría, abandonaron sus tiendas y corrieron a las armas. Y mientras Pompeyo sale, César sale de reconocimiento, porque quiere saber qué hace Pompeyo. Nos lo cuenta, dice: vamos a ver cómo va a ser cómo se despliega Pompeyo. Y en los comentarios de la Guerra Civil nos dice el propio Julio César, nos dice: al ir acercándose César a las líneas de Pompeyo, observó que había desplegado su ejército de la siguiente manera. En el ala derecha se formaron las dos legiones entregadas por César al comienzo del conflicto. Esto es, añado yo, recordemos, antes de que le echaran de... antes de que le cruzara el Rubicón, recordemos que una ley del Senado le obligó a dar dos legiones suyas propias, que al final se las quedó Pompeyo. Estas son legiones fuertes y veteranas. Reanudo. En sí, pero y la lealtad... Perdona que te interrumpa otra vez. Pero ¿y la lealtad? Para el que paga. Ah, vale. Ok. No, además esto es un poco como tú dijiste antes, tío. O no sé si lo dijiste en la parte 1. Como las guerras civiles, cuando caes de un lado o de otro. Hombre, sí, pero... sí, con los que pagan, pero vieron de lo que era capaz César. ¿Tú qué quieres estar? ¿De un lado o del otro? Es difícil. Nunca y lo sabe. Que pasa es que aquí César está en clara inferioridad. ¿Quién conocía mejor a César que el gran artífice que se sospecha de esta batalla, que es el verdadero artífice, que es Labieno, que era su mano derecha junto con Marco Antonio, quizás más incluso que Marco Antonio, y el gran capitán de caballería de toda la época? Y estaba en el lado contrario, en el lado de Pompeyo, es el que se pasa con los Optimates, el único que abandona a César de los altos oficiales. ¿Y quién lo sabría mejor que él? Bueno, continúa entonces, dice: en el ala derecha se forman las dos legiones entregadas por César al comienzo del conflicto. De acuerdo con el Senado Conducto, estas legiones eran la primera y la tercera. En esta situación se situó el mismo Pompeyo. El centro de la formación lo ocupaban las legiones sirias con Escipión, la legión cilicense y las cohortes que Afranio había traído de Hispania, situadas en el ala izquierda. Recordemos a Afranio, nuestro amigo de la primera parte de las campañas de Hispania, que estaba con el otro. Continuó: según Pompeyo, estas y las hispanas eran las mejores legiones de que disponía. Las restantes habían sido dispuestas entre las alas y el centro de la línea de batalla. En total alineaba 110 cohortes que sumaban 45.000 hombres. Los reenganchados eran aproximadamente 2.000 que, ante la promesa de beneficios, habían acudido a su llamada, estando distribuidos por toda la línea. Las 7 cohortes restantes habían sido encargadas de la defensa del campamento y de la línea fortificada. Recordemos que aparte de que habían construido un campamento en una zona elevada, habían construido una empalizada para proteger la vía del agua, el recurso del río, del Epineo, garantizarse así, en caso de un ataque sorpresa de César, el suministro de agua, y también evitar este miedo a estos movimientos rápidos que hacía César de rodear de repente una posición. ¿Lo recordamos? Pues seguimos. El ala izquierda estaba protegida por el río Unipeo, cuyas orillas eran inflanqueables. Por esa razón, había situado a toda su caballería, a los arqueros y a los honderos en el ala izquierda. Porque estaban protegidos ahí. Exactamente, como vemos por parte de Pompeyo o Labieno, la idea era la siguiente, era desplegar a la infantería superior en nada menos que 2-1, una fuerte infantería pesada, hablamos, 2-1 de proporción, para sostener o mantener su posición en el frente. La idea era anclar y desgastar mediante su superioridad numérica a las tropas más veteranas de César, contraponiendo a la experiencia una estrategia de aguante y desgaste de líneas y líneas de infantería pesada pompeyana, con estos recursos de tres líneas de cortes de profundidad en las que unos se van superponiendo a otros según va agotándoles a los primeros el combate y así haciendo un combate que se puede dilatar mucho en el tiempo, lo que en algunos videojuegos de estrategia llaman el late game, el cuando ya estás agotado. De esta manera, las líneas de Pompeyo, las cohortes de Pompeyo, podrían mantener un combate durante horas. Además, el enemigo llegaría con el agotamiento de recorrer los 5 kilómetros de distancia que les separaba, con todo el equipo que te lleva esto encima, toda la panoplia, en unas temperaturas altas en Grecia, pues en torno de los que antes lo leí, no sé si lo he guardado por aquí, luego lo diré, pero creo que son unos 30 y pico grados lo que podían hacer en aquellos momentos. Entonces, la idea era mantener una línea suficientemente amplia como para cubrirlo prácticamente todo. Mantenerse la superioridad del terreno elevado. Dejar que el enemigo recorriera toda la distancia, en un enemigo inferior en número, de recorrer toda la distancia hasta ellos. Esto podríamos decir que es campear, ¿no? Volviendo otra vez a nuestro vocabulario. Dejar que recorrieran toda la distancia con el equipo, con lo que cansa esto, hacia ellos. Y luchar en pendiente en contra unas filas mucho más gruesas. Su flanco izquierdo, el que quedaba al río Epineo, por si las moscas, sería protegido por la mejor de sus tropas. Estos son 11 cohortes de infantería pesada hispana. Y dentro de la media de sus legiones, de las más experimentadas, aparte de las que le dejó César, pero aquí destacan curiosamente las hispanas. De las más experimentadas, además de una legión de Cilicia. Una vez desplegadas las legiones, todavía nos quedaría desde el río, desplegamos todas las legiones, y cuando termina la última legión, en esta zona izquierda, todavía nos quedan unos 700 metros hasta la ladera de la colina de la colina norte, y la legión primera, que es la situada más a su derecha, donde se ubicaría la caballería. La idea es que en este espacio la tierra temblaría bajo los cascos de 7000 jinetes. Recordemos esta inmensa superioridad que tiene Pompeyo y que Labieno. Por eso sospechamos mucho de la autoría de la estrategia que pivota alrededor de Labieno, porque es comandante de caballería, el más capaz de su época, y el hombre piensa y dice: tenemos 7000 jinetes. Con una organización, 7000 jinetes. Estos se forman en una organización romana en diferentes unidades que se llaman turnae. Esto es, cada turnae, 11 jinetes de frente por 3 de fondo, y lo que nos da unas 212 turnae. Esto es una ola infinita de caballerías, pero bien organizadas unos detrás de otros. La idea es que por este espacio que todavía queda entre el final del despliegue de Pompeyo y el comienzo de la colina, bastante abrupto, entrarían en una formación rectangular como un brazo en profundidad, puesto que no había espacio para desplegarse a lo ancho, pero debió de pensar que con cierta lógica este brazo de caballería infinito de turnae tras turnae arrollaría a la caballería o a cualquier obstáculo que pudieran atreverse a poner por delante, se los llevarían por delante y luego podría pasar, rodear y desplegarse, abrirse en toda su inmensa capacidad de 212 turnae, 7000 jinetes, y cargar contra la retaguardia enemiga o el flanco y barrerlos. Hacer un poco el clásico, como tú decías, Goyo, nuestros viejos, el yunque y el martillo. Como el yunque y la falange, sí. Y el martillo de caballería de Alejandro. Sí, sí. Por parte de César, teniendo prácticamente la mitad de hombres que Pompeyo, tuvo que desplegar haciendo formar los auxiliares de infantería ligera y honderos baleares en su propio flanco izquierdo, junto al río y junto a las legiones 10 y 11. La legión César tenía, como vemos, enormes problemas de personal. La legión 9 era la unión ahora de las legiones octava y la novena, puesto que habían quedado muy mermadas después de la derrota en Dirraquio. Y ya no podía mantener ni siquiera la apariencia de dos legiones, aunque estuvieran muy mermadas, así que prefirió unirlas en uno. Esta es una de esas ventajas que decimos que tiene la concepción de la legión que tiene César siempre de cohortes. Las cohortes pueden separarse, unirse, es como un Lego, pues utilizarlas para una legión o para otra, pero a fin de cuentas sigues teniendo una enorme precariedad de tropas. Está formando, como os estoy diciendo, a tropas auxiliares de infantería ligera y honderos en su flanco izquierdo, frente, digamos, cuando lleguen, si es que lleguen, frente a unidades de infantería pesada de élite como las legiones hispanas de Pompeyo. O sea, infantería ligera y honderos frente a infantería pesada y fuertes. Son situaciones que nos explican hasta qué punto está mal. Este flanco, que es más débil, se lo encomienda a Marco Antonio, nuestro famoso Marco Antonio. Y aún así se vio obligado a estirar las líneas y adelgazar su profundidad a fin de abarcar el frente de Pompeyo. Le superan 2-1. Entonces, sus cuadras... Todo para no ser envuelto, pero claro, pierde profundidad. Claro, él tiene que estirarse como un chicle, tiene que estirar, pero pierde profundidad, como tú dices, porque es que si no, van a llegar contra unas líneas, pero le van a rodear. Y todos sabemos que estas infanterías pesadas, en las que llevas el escudo en la izquierda y la lanza en la derecha, como los griegos y tal, aunque hay sus diferencias, ¿de acuerdo? Pero siempre son débiles a maniobras de flanqueo. Hay que evitar... Bueno, todos los ejércitos son débiles a maniobras de flanqueo. A nadie le gusta ser rodeado. Pero bueno, la legión es tal. Mientras que las legiones pompeyanas, entonces, formaban sólidos bloques con tres cohortes en cada una de las tres líneas, en las de César tendrían en la tercera línea solo dos cohortes, lo que haría que esta tercera línea solo como refuerzo y no como alternativa, es decir, lo liamos aún más, ya que no habría otra detrás que permitiera el reemplazo. Además tenemos otro problema, para llegar a enfrentar a estas líneas, las cohortes cesarinas se encaran de tal forma que es que ni aún así, con lo que te he contado, realmente llegan. Si nos imaginamos la batalla dispuesta, las cohortes cesarinas se encaran de tal forma que estiradas, él las pone de forma que una cesariana se enfrente, o por entendernos, que choque con dos pompeyanas. Es decir, en lugar de cuadrículas, si lo viéramos y unos contra otros, él digamos que al estirarlas lo que hace es que sus rectángulos más alargados se choquen cada uno con uno de sus dos mitades con una respectiva de Pompeyo. Es decir, una línea alargada contra dos cuadros profundos de Pompeyo. Esto es asumir una enorme tensión en las líneas. Además, por si esto fuera poco, sacó de la tercera fila de sus legiones 8 cohortes más para formar una cuarta línea para cerrar su flanco derecho tras la caballería. Este es el flanco que enfrentaba la infinita caballería de Pompeyo. Por si esto fuera poco, además, extraen una cohorte de cada legión para dejar guarnecido el campamento, es decir, otras 7 cohortes, igual que Pompeyo en número. Y esto, eso, descontando las 8 cohortes que ha también tenido que quitar de sus legiones para ponerlas en este flanco derecho de César. Es decir, son unas líneas muy estiradas, complementadas en su flanco izquierdo porque no llegan por tropas auxiliares, todo esto enfrentado a infantería pesada, y en la zona derecha, en el flanco derecho, él despliega además en una zona más amplia que Pompeyo. Pompeyo está, digamos, en la zona donde el monte, las laderas del monte y el cauce del río Pineo hacen más vértice, y cuando ellos despliegan, digamos que se quedan prácticamente encajonados, salvo por estos 700 metros que al lado del monte que permite a la caballería avanzar. César despliega en una zona más amplia, pero para poder encarar la enorme línea de Pompeyo de larga, y que es infinitamente más, bueno, infinitamente no, pero que es considerablemente más profunda, César se encuentra con que tiene que alargar mucho sus líneas y aún así no llega. Y en la zona izquierda, la que estaría cerca del río, encarando a infantería pesada hispana, reclutadas las legiones en Hispania, dispone cohortes de auxiliares y de honderos baleares. Y en la zona derecha pone a su caballería, que es superada 7-1, y añade 8 cohortes que les pone por detrás. Cabe destacar, para terminar esta parte, que el despliegue era un arte muy valorado por los generales en la batalla. Es decir, se sabe que cuando tomaban numerosas medidas para evitar desastres que llegan al trasto con los cálculos hechos sobre el papel. Es una de las cosas fascinantes de esta época de la estrategia. Bueno, ya estamos viendo que en esta guerra civil tenemos batallas de desgaste, batallas de trinchera, batallas de persecuciones, batallas de estratégicas. Tenemos una mentalidad de guerra que es un poco diferente a muchas guerras medievales que encontramos que pivotan todo alrededor de una batalla sola de choque. Vemos mucha estrategia pensada en logística y en recursos. Pero es que incluso para las batallas, aquí realmente la guerra es el arte de la guerra. Se tenían en cuenta las condiciones meteorológicas, lo sabemos por registros de que o por los escritos de César que decían que contaba pues con el amanecer y la posición del sol, la luz media del amanecer o el ocaso hasta alcanzar la luz plena, el orden correcto en el que salen las tropas, las que dan cobertura a las vulnerables, los lugares exactos donde deben situarse. Existía la categoría de centurión topográfico. Pues estos centuriones topográficos calculaban con precisión, esto es preproducción del evento, vamos, calculaban con precisión la longitud y la distancia entre las unidades. A ver si puedo explicarme un poco por qué esto es importante. Imaginemos lo siguiente. Tendrá que ver con poderse mover debidamente las unidades sin perder la formación. Exactamente. Mirámoslo. Por ejemplo, ¿por qué son importantes unas cosas u otras? El amanecer o el atardecer a media luz, pues la falta de visibilidad puede facilitar maniobras envolventes o incursiones tempranas tipo encamisada. Por ello es conveniente tener siempre oteadores y exploradores que prevengan de estas. Un orden incorrecto, por ejemplo, en la salida del campamento, quién va antes de quién, en el despliegue puede dar lugar a una masacre. Imaginemos que sin una cobertura a lo mejor de honderos, arqueros y auxiliares más rápidos o caballería, imaginemos que salen primero las legiones, que son una infantería pesada pero más lenta en su despliegue y en su tal, antes de formar sus cuadros, aún sin formar. Imaginemos que son sorprendidos porque a la luz del mediodía no has tenido exploradores que vean esto y que son sorprendidos de esta manera por esta caballería enemiga de Pompeyo de 7.000 jinetes. Las consecuencias pueden ser terribles para tu ejército. De repente te hacen una carga cuando estás sin formar, el cuadro no está formado, con lo cual no resiste bien las cargas, se dispersan los hombres, se entran en pánico y es una masacre y no has empezado. Tienes que tener en cuenta la luz y la distancia del enemigo y estar al corriente de sus enemigos. Calcular la temperatura donde vas a combatir. Mira, aquí tengo el dato de que te hablé antes. Si, por ejemplo, como en el caso, combatías en agosto en Grecia, la temperatura supera fácilmente los 30 grados durante el día y vas a combatir cargado de un pesado equipo de armadura y cascos de hierro, cotas de malla que se recalientan. Y a ver cómo va el suministro de agua en estas situaciones, conviene tenerlo en cuenta. Hombre, recordemos la famosa batalla. Comían y cuándo desayunaban. Recordemos la famosa batalla de Bailén, en la que el agua fue fundamental. Quien tenía suministro de agua, pues pudo seguir combatiendo. El que no, pues no pudo seguir disparando. Y por supuesto, los soldados ahí aguantando allí en Bailén al Lorenzo, ¿no? Ahí que apretaba. El Lorenzo, amigo, el Lorenzo. Fíjate que sus comentarios de las Galias. De las Galias, en sus comentarios de la batalla. O la de Platea, por ejemplo, también. Que tiene que ver. Habla del momento de los desayunos, porque vigila la hidratación y las comidas y el cuándo hacerlas, a fin de prevenir indigestiones o que ya se haya consumido demasiado y luego te vayan a faltar las fuerzas. Es decir, no llegas al nivel de nutricionistas, pero piensas en cosas como cuándo has comido por última vez y qué has comido, porque ahora viene lo que viene. Y lo que tú decías, los centurones topográficos, los lugares donde se emplaza cada corte están marcados, o conocidos de ellos por los centuriones, pues es peligroso que dos unidades se encuentren tan separadas que permitan el paso y flanqueo de enemigos entre ellas, o tan cerca que se estorben de tener que maniobrar. Y todo esto tiene que hacerse pronto, no puedes corregir mientras el enemigo ya marcha sobre ti, o corres el riesgo de que te cojan, como se dice, pues con los pantalones bajados. Esa es la gran diferencia entre las cohortes de las legiones romanas y las falanges y estas historias, y es que sabemos que durante una batalla, pues cuando ya desplegaban, como vimos en las guerras médicas, capítulo 1 y 2, o en el especial Estíocas, creo que era de Esparta, o Blíctocas de Esparta, pues una vez despliegas, el rey se pone con ellos, o el comandante se pone con las tropas y dice, bueno, pues ya esto es lo que hay, o sea, no hay tiempo de ir enviando mensajitos de un lado a otro y además aquí no hay formas de comunicación realmente solventes para improvisar durante una batalla. Sin embargo, estos tienen esa unidad táctica, la cohorte, con una gran autonomía, pero como vemos también tienen una enorme concepción de todo lo que es el despliegue, el arte del despliegue antes de comenzar la batalla. Y bueno, cada uno despliega de esta manera. Y como sabemos, sin hacer spoiler, la batalla la gana César. ¿Pero cómo pudo ser esto posible? Vamos a recordar el planteamiento un momento de Pompeyo. Nos lo cuenta el propio César en sus comentarios a la Guerra Civil, que nos dice, según estos comentarios nos dice César, aquí está, entre ambos ejércitos había un trecho despejado que favorecía la maniobra. Sin embargo, Pompeyo había ordenado a sus hombres que aguantaran la embestida de César sin moverse de sus posiciones, aguantando hasta que el enemigo cediera. Esto es, incido yo, recordemos, César había desplegado, pero había dicho dejar que todo el camino, o sea, no vamos a ir el uno hacia el otro, sino que ellos vengan hasta nosotros y que se cansen. Hacen 30 grados y cargan con un equipo pesado. Que vengan ellos, que encima son menos. Van a llegar hasta nosotros, pero cansados. Reanudo, aguantando hasta que el enemigo cediera. Parece ser que este consejo se lo dio Cayo Triario, que esperaba que las líneas de César se desorganizarían tras el choque y sería el momento de darles el golpe de gracia. Además, esperaba que las pila, incido, las pila es el plural de pilum, era el pilum. Recordemos que el pilum es una variable de jabalina del equipo romano que se lanzaba antes del choque. Era característica este pilum porque tenía un cuerpo de hierro, como una varilla delgada de hierro, terminada en una punta piramidal, cónica, que ejercía toda la presión al lanzarse en arco sobre esta punta. Cuando el objetivo del pilum, podía herir igual que una jabalina o una lanza, podía ser así utilizada. La gracia, una de las gracias y características más curiosas del pilum es que cuando lo lanzabas, toda la fuerza y el peso del arma incidía sobre esta punta de hierro que atravesaba los escudos probablemente, y esta delgada varilla tenía el suficiente recorrido, un medio metro, unos 40 centímetros. No tengo aquí el dato exacto, si me equivoco en la cifra, por no buscarlo ahora, pero vamos, es como un brazo de largo de pilum, que tiene otra ventaja, y es que según va atravesando el escudo y recorre esa barrija de hierro en un instante, tiene la distancia todavía de que aunque lo hayas detenido con tu escudo, al atravesarlo, recorre la distancia y todavía te alcanza el cuerpo, es capaz de llegar hasta tu cuerpo. Pero es que incluso aunque no te alcance el cuerpo, aunque no la consigues tal... Aquí viene lo gordo. Exactamente, como te lo sabes, Goyo. La otra parte del pilum donde embraza después de esta larga vara de hierro es el mástil, el puño, el ástil de la lanza, de esta jabalina, es de madera y es pesada. Y en esta está engarzada la vara de hierro. ¿Cuál es el asunto? Que el peso, cuando en este desequilibrio tú la coges por el mango y la lanzas por el mango, pero cuando un enemigo, imaginemos un forzudo galo, alza su escudo ovalado y para protegerse de estas jabalinas que le están lanzando, pues bien, primero la forma de la punta es y todo el peso aplicado a ella penetra el escudo. ¡Bum! La punta sigue corriendo con la varilla. Quizás te alcance el cuerpo, quizás no te alcance. No te alcanza el cuerpo, imaginemos, porque extiendes mucho el brazo, así eres de fuerte. Pero ¿cuál es el problema? Que el momento en que llega ya el ástil, el mazo de madera mucho más grueso, ¡plac! Aquí se detiene, lógicamente, el avance de la vara. Entonces no puedes ni sacarlo de un lado, porque para eso la punta es como la de las flechas. Sí, como si fuera un arpón. No puede, exacto, como un arpón. Perfecto, me viene bien. Sí, como un arpón, no puedes sacarlo de un lado ni del otro, pero el peso de la madera dobla la delgada vara de hierro, con lo cual tienes en un escudo embrazado el peso de una vara y de un pilón enorme que además por su volumen y por cómo lo estás manejando te estorba muchísimo, con lo cual tu mayor tendencia es casi mejor tirar el escudo que mantenerlo. ¿Qué nos encontramos si tiras el escudo? Que la mayoría en esta época de metalurgia no muy desarrollada y donde además es verdad que dicen que los celtas y los galos son los grandes maestros de la metalurgia de la época. Es cierto, te encuentras las espadas y las cotas de malla y los cascos y tal, de los que se copian los romanos, nacido de esta cultura. Pero es escasísimo, se reduce a unos casos mínimos. Es que tomamos cuenta que casi todo el hierro y casi toda la orfebrería, y las no son cadenas de producción como fábricas, pero casi toda la industria, por así decirlo, del hierro, se mueve alrededor de Roma en este momento en el que ya ha conquistado, pues como habíamos visto en el desarrollo del podcast 1, todas las zonas importantes donde hay minería, etcétera, contra la que también van y la que desprecian hasta cierto punto, pero bueno, ese es otro tema del comercio. Pero los que tienen realmente uniformes por legiones de hierro son los romanos. La mayoría de sus enemigos, pues francamente, van en cueros prácticamente, con excepción de algunos guerreros destacados, líderes y jefes, pero cuando hablamos de cientos de miles de galos, la mayoría van, no en pañales, pero van en cueros. ¿Qué ocurre si te deshaces de tu escudo? Que ahí ya el romano saca su gladio, saca su espada, su gladio Cispalensis o su gladio Maceda o uno u otro modelo, pero ya saca su gladio y tiene todo un enorme cuerpo donde puede hacer blanco, porque todos sabemos... Y que las armaduras que tenían, las armaduras que tenían no son de la media, vamos. No, pero es que además la mayoría de los ejércitos de la época no tienen ni mucha ni poca, tienen poca y escasísima armadura. No es fácil tener grandes armaduras, grandes ejércitos bien armados o bien pertrechados. En el caso de Pompeyo sí, pero siempre es una ventaja. La armadura de general de los romanos de esta época es la lórica, que es la armadura, entendámoslo, pero que suelen ser la escamata o la... no llega a ver la segmentata, que es la imagen que tenemos esta de láminas de hierro de la zona más tardo imperial, que es con la que siempre recordamos de la mayoría de las películas como Gladiator o de los cómics de Asterix y Obelix. Esas, que es una tecnología que además para su momento era el Nova Más, porque repartía la fuerza de un impacto, de un golpe, entre las diferentes capas de segmentos. Y coño, eso es tecnología punta para la época. En esta época todavía no está. En esta época lo normal son armaduras más de anillos y de escamas. Hay algunas armaduras de bronce o de acero musculadas y mucho cuero con torques, que son pequeños refuerzos de circulares de hierro, en los que está grabado pues éxitos y condecoraciones de los veteranos y algunos refuerzos que usen. La gente es muy práctica, la cosa no es uniformal, pero no es un uniforme de fábrica de serie, pero más o menos va por ahí. Esto sí, te dejan brazos desnudos, te dejan las pantorrillas, a veces llevan grebas, es verdad, de protecciones para la zona de las espinillas, pero te dejan muchas zonas desnudas. Y no es una protección tan brutal como tú has dicho que podríamos ver en la Edad Media, aunque es una protección muy considerable para la época. Es infantería pesada. Los escudos suelen ser no estos de teja todavía, creo que todavía no son estos escudos de teja más de la época imperial, son escudos más ovalados, de estilo céltico, gálico, que es de lo que han ido copiando. Los cascos tienen una enorme influencia macedonia, beocia, son redondeados y ya están incorporando mucha panoplia de los galos, que son lo que conocemos. Tienen ya estos protectores de carrillo con bisagras, que es toda una buena ventaja a la cara, sin ser tan cerrados como estos cascos corintios que vemos mucho en los 300 de Esparta y tal, que dan una enorme protección, pero tenían dos desventajas. Uno, te recalienta cosa mala la cabeza, ahí estás cociéndote dentro. Y la segunda, no oyes al que te está diciendo al lado. Es como estar en una discoteca, te has metido la cabeza en un cubo con un par de agujeros para los ojos. Alguien te está pegando voces al lado, vamos a retroceder, y tú dices, ¿qué dices? No oyes nada. Estas, sin embargo, pues tienen esas enormes ventajas y te dan una buena protección. Bueno, perdóname el inciso a lo mejor de... Hay que entenderlo. Una parte que ahora no venía a cuento, pero creo que viene bien porque ya empezamos la batalla y explica el porqué lo de los Pila. Pues entonces decía César, además esperaba que los Pila que les lanzaran los de César llegaran a sus líneas con menor fuerza debido a la pendiente que a ellos les beneficiaba. Recordemos que están un poco en una posición elevada, ¿no? Del manual de guerra, poneros en la colina, poneros en la posición elevada, controlar las alturas, como ponían el Sun Tzu. No siempre, tío, no siempre, pero bueno. Y que finalmente los legionarios de César, al tener que cargar cuesta arriba, llegarían a sus líneas cansados por la carrera. Sin embargo, Pompeyo no actuó guiado por la lógica, ya que los generales no deben apagar el ardor combativo de sus hombres, sino fomentarlo. Y es por eso que, desde la más remota antigüedad, la carga se acompaña con trompetas y gritos que exaltan a los propios y atemorizan a los enemigos. Es decir, César está diciendo, la idea de Pompeyo es, vamos a aguantar aquí, que lleguen extenuados y cuando lleguen, pues llegarán, no me quedan fuerzas. Lanzarán ahí sus pilum, pero va, será como que no tenemos ya fuerzas. Sin embargo, César lo que dice es, hay un error psicológico aquí, y es que cuando los soldados van a la batalla, van a jugarse la vida, tú no tienes que tenerlos en frío, tú tienes que tenerlos en caliente. Eso de mantenerlos esperando es un error, están perdiendo ardor guerrero. Tú cuando vas a luchar pues tienes a Poli y a Viti detrás de Rocky dándole un masaje diciendo eres un tigre, calienta, no quiero que llegues frío al ring. Quiero que llegues ya sudando y ¿quién es el más feroz? Yo soy el más feroz y te los comes a todos, me los como a todos. Estás ardoroso por dentro, eso es lo que necesitas. Necesitas trompetas, necesitas gritos, porque es que te enfrentas a una batalla cuerpo a cuerpo de esta época. Eso tiene que dar miedo. Entonces no esperes con la gente, no dejes que tu gente esté fría y parada. Continúa César y dice: dada la señal de ataque, los nuestros se lanzaron a la carrera contra los pompeyanos. Y esto es extraordinario, ya te lo cuento. Sin embargo, al ver que estos no se movían, llevados por su experiencia, se frenaron en la carrera, deteniéndose en mitad del terreno de nadie para descansar, y, tras unos minutos, volvieron a reanudar la carga descansados, lanzando su pila y desenvainando sus espadas. Bueno, eso es increíble. Esto es, primero, la estrategia de Pompeyo, como vemos, se cumplió. Lo que planea Pompeyo se cumple, pero con algunos puntos que son de señalar. Primero, el ejército de César detuvo su carga de forma espontánea. Esto solo es comprensible por un magnífico cuerpo de oficiales intermedios, digamos que son los centurionos, que fogueados en innumerables batallas en las Galias, en Britania, en Hispania, toda la campaña que ya llevan, se sabían ya todos los trucos. Y los soldados que les seguían también, y la intercomunicación también. Por eso decimos siempre que este ejército de César, estas tropas de César, deben de ser las mejores que existieron nunca en Roma y que son realmente espectaculares. Porque sin que me diera palabra, digamos, del alto mando, lo que decimos, esos problemas de la antigüedad de comunicación. Y de que es imposible coordinar todo eso. Pero ellos ya estaban tan curtidos que sabían cómo reaccionar a ciertas cosas. Se olieron el juego. El ejército se huele el juego de agotarles. Y según van avanzando y cargan, lo ven y tranquilos, se detienen a descansar un momento antes de distinguir, antes de seguir. ¿Te imaginas? Y esto lo hacen a 50 metros del enemigo. Esto es brutal si lo pensamos. Sí, sí, que es muy. ¿Te imaginas de repente que van avanzando y de repente avanzan, siguen ahí con las tropas? Y de repente los centuriones y los soldados están viendo que los otros no se mueven y dicen, dan órdenes de en plan, chicos, quietos. Vamos parando. Y todos, toda una infinita línea de miles y miles de hombres, 22.000 hombres al final, son la mitad que los de Pompeyo. Pero y ninguno, claro, en el momento que hubiera ya choque, ya no valía, pero todos ahí aguantaron, se corrió por la línea la orden y pues, se detuvieron. Sí, ¿no? Todos van tomando ejemplo y tal y dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué luchadores están? Toman aliento pero sin enfriarse y luego vuelven a cargar, pero el escritor este que hablábamos el otro día, el señor Lago, creo que era, claro, hacía una reflexión, decía, tendría que darte a los que había muchos pompeyanos, muchos soldados que no entendían las cosas, que al ver que se paraban en mitad de la carga y se quedaban así mirándoles, se echarían a reír, como, ¡ah! ¿Pero qué cosas más tontas hacéis? Pero los veteranos debieron de sentir en ese momento un escalofrío por todo el cuerpo, de repente ver eso, una enorme carga que viene a por ti, nadie detiene una carga, y de repente, poco a poco, el propio ejército enemigo es tan veterano que se dan cuenta que estás tú esperando, saben que no vas a atacarles, y de repente se paran a 50 metros mientras te están mirando para coger fuerza sin perder tal. Quien sepa, sea capaz de entender esto, dice, madre mía, qué gente tengo yo delante. Estos son, sí. Estos son muy buenos. Toman aliento y si no llegan, sin llegar a enfriarse y reanudan la carga. O sea, es que aquí César cuenta con unas tropas excelentes. Dice, ¿y qué luchador está en mejores condiciones? ¿El que ya ha calentado o el que espera en frío? El que ya, bueno, esto, o cualquier que vaya al gimnasio, ¿quién está mejor para correr? ¿El que ha hecho sus estiramientos y calentamientos o el que entra de frío? ¿Quién se va a torcer antes el tobillo? Luego, respecto a la ventaja de la elevación, al lanzar los pilas como jabalinas, otra reflexión, quien haya visto los Juegos Olímpicos o quien simplemente los pueda visualizar. ¿Quién tiene mayor alcance, el que lanza la carrera o el que lo hace en parado? Recordemos la utilidad de las jabalinas, esto es destruir los escudos. ¿Quién tiene más alcance, uno que va corriendo y lanza y es veterano o uno que está desde parado, en una situación de parado? Esto sí, sí. Por las líneas frontales. Pompeyo dice, muy bien, mi plan está funcionando. César dice, muy bien, mi plan también está funcionando. Vamos a ver. Alguien va a cantar una canción al final de esto. ¿Qué pasa? César nos lo cuenta después. Y en el flanco derecho, vamos a ponernos de la perspectiva de César, que por eso me cae bien, y nos pone, Pompeyo también, pero bueno, nos ponemos en el flanco derecho de César y en la zona de las dos caballerías. Al lado del monte, a la izquierda tenemos el río. Las dos líneas no se están acercando, una espera a la otra. La izquierda el río, a la derecha tenemos la colina. ¿Qué ocurre en ese espacio que teníamos? ¿Qué pasa con las caballerías? César nos lo cuenta. Dice, los pompeyanos consiguieron aguantar la descarga de pila, los pilum, las jabalinas, chicos, y la carga de nuestras legiones manteniendo sus posiciones, tras lanzar a su vez sus pila. normal, porque recordad la profundidad de esto, pero bueno, las legiones chocan ahí, empiezan ahí los escudos, empiezan ahí la lucha, empieza ahí el forcejeo, todavía como en las guerras médicas vimos, escudo contra escudo, falange contra falange, estos no son falanges, estos son cuadros de cohortes, pero todavía están los momentos de tensión y de no hay tantísimas bajas porque están cada uno intentando forzar la línea del otro. En ese momento, bueno, quedaos con lo que he dicho de que cada uno está intentando forzar la línea del otro. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí la tensión de las líneas. ¡Oh! Las líneas de Pompeyo muy gruesas. Con los pitidos se van relevando. ¡Pich! Y se van relevando unos a otros según están cansados con perfecta orden romano. Los de César son menos. Tienen que aguantar más tiempo cada fila porque no pueden. No tienen tantos recambios, pero son más veteranos. Están además más esterados, más estirados. Cada corte está enfrentando a dos enemigas, pero bueno, ahí está, la cosa en una tensión, ahí digo, la caballería de Pompeyo en ese momento se lanzó a la carga en el ala derecha y todos los auxiliares la siguieron. Nuestra caballería no soportó la embestida y comenzó a replegarse, lo que dio bríos a los generales de Pompeyo, cuyas ternae, estos son los escuadrones, estos por oleadas de caballería, comenzaron a desplegarse para flanquear a nuestras legiones. Aquí a Pompeyo se le tuvo que poner la miel en los labios, porque parece que el plan está funcionando. Las tropas de César, como vemos, son más valiosas en experiencia, como hemos dicho, pero veamos. La línea pompeyana aguanta contra el empuje de unas legiones más experimentadas y duras, pero menos en número. Llegan hasta ellos y están cuesta arriba. Entonces la caballería gala de César, que es una caballería muy buena, se lanza contra la carga contra la pompeyana, que es en gran medida también... los galos son expertos caballeros. Los pompeyanos también tienen muchos aliados de caballería que les dan pues todos sus aliados de provincias sirias, que también sabemos que por sus nuevas extensiones de terreno tenían enormes contingentes expertos en caballería y maniobras envolventes. La caballería de César lo que hace es lanzarse contra la de Pompeyo, siendo muy inferiores en número, antes de que estos, digamos, cojan todo el galope. Como es más largo que ancho, provocan una breve pausa, un impasse. Esto es como una contra y es exitosa porque les detienen, cortan su avance. Lo que ocurre, cortan su carga, la carga de la inmensa caballería pompeyana. Lo que ocurre es que pierden lógicamente el choque y retroceden. Cuando retroceden los galos, derrotados por los pompeyanos empiezan a reestructurar esas primeras partes, recordemos que tienen tantos jinetes y en tantas divisiones hacia atrás que solo van interviniendo las primeras, pero claro, cuando las primeras chocan con los galos, pues todo se va deteniendo como un gran tren, el que paras la locomotora y todo lo detrás pues se va apelotonando, pero se detiene y tal. Cuando consiguen vencerles, porque es que son muchos más y los jinetes galos se huyen, aparecen 400 jinetes germanos, lo que le queda es de caballería, con infantería ligera a pie. Esto es una estrategia que César ve que hacían mucho estos germanos en las Galias y que le daban pavor a los galos. Estos germanos eran expertos trabajadores de machacar caballería y lo hacían trabajando de forma conjunta desde arriba y desde abajo. Estaban especializados en acaballar con caballería, pues con jinetes apoyados por infantería que apoyaban desde el suelo la lucha de la caballería. Un pequeño dato, recordemos que aunque no podemos hacer otra cosa, porque y está bien, es que son las razas de caballos que hay ahora con Hollywood, pero en esta época los caballos no son estos alazanes enormes mozárabes o árabes que los españoles llevaron a América, de donde vienen los Mustang, no son estos caballos grandes que nos imaginamos y que salen en todas las películas, estos hermosos caballos de hoy en día. Son unas razas de caballos más pequeñas, más bajas, ¿de acuerdo? No son tan grandes como ahora, no tienen una alzada tan grande. Son unas razas de caballos más pequeñas, recias, pero de mayor alzada, y que estás más cerca de un infante que con los caballos de ahora, que prácticamente el tipo está a 2 metros sobre la grupa. Sobre la cruz del caballo está súper alta, 1,70 m, 1,80 m. Estos son bastante más bajos y robustos, son otras razas de caballos. Pero bueno, es interesante porque te explica cómo la infantería ayuda mucho en la carga de la caballería. Sin embargo, bueno, a pesar de que esta segunda contracarga ahora de los jinetes germanos, que son aterradores, pero bueno, son pocos frente a tanta turna de pompeyana y se repliegan pronto. La caballería pompeyana, pues, queda dueña del campo, aunque sea detenida en seca, pero empieza a reorganizarse tras el choque. Se tienen que organizar porque son muchos, pero bueno, tienen que organizarse y entonces van a avanzar y ya van a flanquear la décima de César, ya van a flanquear este lado derecho, todo ese brazo. Y recordemos que la idea es que cuando hayan flanqueado, ya sí tendrán todo el territorio amplio para poder desplegarse y barrer, ya sea por la retaguardia o por el lado, al flanco izquierdo cesariano, que además es el que está desprotegido de escudo, porque claro, es la derecha la que lleva la espada. Nos dice César, observando esto, César ordenó a las 8 cohortes. ¿Recordáis las cortes que había dispuesto ahí detrás, que las había extraído de sus líneas? ¿Por qué lo había hecho? Esto es lo que a los historiadores hasta hoy les parece fantástico y genialidad de esta batalla. Observando esto, César ordenó a las 8 cohortes de la cuarta línea que se lanzaran al ataque. Armados con sus pila, embistieron a los jinetes de Pompeyo con tal ferocidad que estos no pudieron mantener sus posiciones y se retiraron ladera arriba, a pesar de lo escarpado, a golpe tendido. De esta manera, las tropas auxiliares quedaron a merced de las 8 cohortes, que las aniquilaron para después atacar por el flanco indefenso a los pompeyanos. Esto es increíble. Labieno, el segundo de Pompeyo, y el que os digo que es experto en caballería, se supone que el mayor experto de su momento, es el oficial de caballería que gana todas las batallas con César de las Galias, es su jefe de caballería y tal, debió de suponer que su caballería barrería con facilidad a una infantería compuesta solo por 8 cohortes. Tengo 7.000 hombres, somos caballería, me pones una infantería delante, te la voy a barrer. Apenas 2.800 hombres. Si encima somos menos y me flanquean porque pierdo el combate de caballería. Claro, pero dices, mira, Labieno debió pensar que decir, a ver, ellos tienen apenas 2.800 hombres a pie contra una caballería de 7.000. Pues no sabemos cuántas pérdidas habían tenido en estas pequeñas contras de los galos primero y de los germanos después, pero no van a haber tenido miles de pérdidas, han tenido unas pocas pérdidas, además ganan las batallas. Entonces Labieno, aunque ya no tiene tanta carrerilla, pero dice, bueno, pues lanzo a mis tropas, perdón, a mi caballería contra estas 8 cohortes. Y aquí ocurre una de esas cosas de las que me acuerdo que lo hablé mucho, lo he intentado hablar un par de veces con nuestro compañero Javier Beramendi, de Tantán Beramendi, sobre la caballería y su época y su uso en distintas épocas. Ha dicho que tengo que leerme, a ver cuando me lo deja, a ver cuando me lo consigo, un libro sobre esto, sobre el uso de las caballerías, que está estudiado, que diferentes épocas, pues tiene su sentido, pero estas no son las caballerías medievales, que está ahí en entredicho, por lo visto, estos caballeros medievales sobre sí, esta vez ya sí, gigantescos caballos con bardas y hombres de cuerpo completo, de armadura completa, con una gran lanza que se lanzan delante y como te pongas delante del caballo, el caballo no se para y ¡pum!, te lanza a volar, como vimos en aquel violento de Goyix sobre la película esta del rey inglés, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? El de la batalla de... Es que no me sale el nombre, ¿de Agincourt? Sí, yo creo que sí, que era esa. Tenían una imagen guay en la que se ve que uno se pone ahí delante de un caballo y el caballo le... Ah, sí, sí, sí. Viene y el tío sale volando y eso que era una bola de hierro. Sí, sí, sale por los aires. Pero bueno, pero por lo que sabemos, en este momento de la historia, la caballería en este momento hizo lo que solían hacer al encontrarse con cuadros de infantería pesada. Los caballos se detienen, no se lanzan a trabarse las patas, a chocarse de frente contra bolas de hierro o contra hombres armados y tal. La caballería se intimida hasta que la caballería lo que hace es avanza y produce tal intimidación, produce tal sensación de pánico, que hasta los cuadros más fuertes flaquean, se disuelven y abren huecos. Y en esos huecos es por los que la caballería siempre entra arrasando, llevándose a la gente por delante, y el jinete que está sobre la grupa pues reparte a diestro y siniestro espadazos, quedándose más a gusto que un arbusto. ¿Pero qué ocurre? Que contra un cuadro sólido, como si fuera un cuadro suizo o un tercio del siglo XV, los jinetes y caballos, al no ver por dónde pasar, antes de estrellarse, enredarse y ser muertos en medio de una masa de cuerpos y hombres y caballos, pues se detienen, antes de chocar se detienen. Y es entonces cuando vuelan los pila y las cortes atacan y empiezan a masacrar las primeras filas de caballería pompeyano. Hay una parte en la que César, esto a lo mejor tendría que haberlo dicho, está leccionando a sus hombres antes de la batalla porque están todos preocupados por la batalla. Y dice, bueno, les dice, compañeros míos, las mayores dificultades están ya vencidas. Ahora no vamos a luchar contra el hambre o contra la necesidad de todas las cosas, sino contra los hombres. Este día va a decidirlo todo. Recordad el juramento que prestasteis ante mis ojos en Dirraquio. por las lágrimas que les dieron con la derrota. Ahí está el enemigo contra el cual hemos venido desde las columnas de Hércules. Ya sabemos cuáles son nosotros, ¿no? Los españoles. ¿Cuáles son las columnas de Hércules? Aquí está el enemigo que huyó ante vosotros en Italia. Aquí está el que os ha querido licenciar sin recompensa, sin concederos honores ni gratificación militar. Pensad hoy en todas estas cosas a la vez y acordaos al mismo tiempo de mis liberalidades hacia vosotros. Esto es, entendámonos, lo bien que se ha portado con ellos y lo bien que les paga. Pero es que luego les empieza a dar unas instrucciones más técnicas, no tener en cuenta los aliados de Pompeyo, que no son más que esclavos de provincias aliadas de estas razas inferiores, propensos a la huida y a rendirse. Y reciben unas consignas respecto a este tema de la caballería, que es lo que vamos, que dice: golpear al enemigo en la cara, en vez de golpear como de costumbre en un combate contra la caballería, a las piernas y muslos de los jinetes, ya que, añade César con profundo desprecio, esos hermosos danzarines adornados de flores, deseosos de conservar intacto su bello rostro, no resistirá el fulgor del hierro que brillará tan cerca de sus ojos. Es decir, está llamándoles cobardes que les gusta mantenerse guapo. Cuando tú le echas contra un caballero, le pegas, pues eso, en las tripas y en las piernas y les cortas las venas femorales. ¿Y por qué haces todo eso? Porque además en esta época cualquier herida es mortal. La mayoría de las heridas son mortales porque todas se infectan, es todo un desastre. Todas te hacen polvo. Entonces es horroroso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre precisamente eso, que cuando vuelan las filas, los pila y las cortes atacan, empiezan a masacrar las primeras filas de caballería pompeyana. Recordemos un momento el terreno de batalla. Habíamos dicho que estaban a punto de flanquear las líneas donde se están enfrentando pompeyanos y cesarianos por este estrecho brazo, y al flanquearos la idea era desplegar ya por detrás y poder arrasar con toda esa enorme potente caballería. Pero como vemos aquí, primero se detuvieron ligeramente por ese impasse, por esa contra rápida, aunque fueron derrotados de los galos y luego los germanos, y en el tiempo que tardan en reestructurarse es lo que necesitan estas 8 cohortes de César para cargarles. Cuando les cargan, les cortan como líneas, como cuadros, como cuadros de infantería pesada, como estas cohortes de las que César había menguado sus legiones, con este propósito específico los había extraído sus legiones menguándolas, para detener esta carga de caballería que se ve detenida en ese flanco, en un rectángulo, en un espacio poco amplio entre la ladera del monte y los propios ejércitos enfrentándose. Ese no es un momento, no es un buen lugar para detenerse mientras te estás masacrando. En un lado tienes a las tropas aliadas, pero también las enemigas, pero no tienes espacio. En el otro tienes el monte. La caballería no puedes, como en las películas en las que los caballos nunca se cansan, las caballerías se agotan. Acordaos también de nuestro Histocast de las cargas de la caballería en las guerras de África. Hay algo que tener en cuenta con la caballería, y es que necesitan mucho espacio para maniobrar. Una caballería necesita espacio, pues, como una gran bandada de pájaros, y estos son 7.000 nobles brutos, y ahora se ven entre su ejército y el monte y detenidos en seco como una larga columna. Esto provoca, podemos verlo casi, una reacción en cadena de pánico. Esto es, los primeros son masacrados, son vencidos por estas líneas de infantería de las 8 cohortes. Claro, todo se ha detenido. Los segundos entran en pánico porque están viendo a los primeros caer y dicen: este no es el plan, tenemos que cargar y llevárnoslos por delante, no pueden cerrarnos. Y si nos vamos a mover, tenemos que maniobrar, pero no podemos estar parados. Parados somos vulnerables. Y nos están machacando. Entran en pánico y vuelven grupas, pero al volver grupas, se apelotonan con las siguientes turnae, con las siguientes bandas de caballos, que también siembran la confusión. Entonces, claro, a partir de ahí ya los siguientes y los últimos deben estar dubitativos y sin entender la situación. ¿Qué nos ha detenido? Si somos invencibles, si somos una super caballería. Observando el caos delantero, viéndose detenidos y vulnerables entre el monte y la legión décima de César, la famosa décima amiga de César, la favorita del César, recordemos que también esta caballería no ha sido además fogueada en numerosos combates, con lo que se aprende a mantener la sangre fría y a moverse y sopesar las situaciones. Esta falta de experiencia, ¿qué ocurre? Esto no está saliendo según el plan y por delante nos están masacrando y nos hemos parado. Y los de detrás están huyendo. Muchos turnes centrales debieron verlo crudo y decidieron huir a caballo o a pie. Porque en estas situaciones en las que tienes muchas tropas por detrás y el caos es delante, pues dejas el caballo y a veces te es más fácil huir a pie. Porque esto es como una discoteca, algo en aforo completo, no tiene sitio. Entonces se lanzan hacia el monte, cuesta arriba, donde esto es una locura porque es que los caballos se agotan y cuesta arriba, cargados de jinetes pesados, pues es todavía más agotador. Los caballos eran es que eso es interesante, porque campo de batalla a priori era beneficioso, pero para huir no. Tienes otro problema más. Si escapas cuesta arriba, todos te ven escapar cuesta arriba, aumentando el temor de las partes de atrás, con lo cual se desata el pánico. Y las últimas turnae vuelven grupas y huyen por donde habían venido, llevándose por delante a las tropas auxiliares de infantería ligera que venían corriendo detrás de ellos para apoyarles en el flanqueo a las legiones cesarianas. Al darse la vuelta, te encuentras. Decimos que no hay más espacio. Es un ejército muy grande. ¡Qué maravilla tener un ejército tan grande! Aquí está el problema. Vuelven en pánico grupas, empiezan a retroceder y ¿qué se encuentran detrás de ellos? A un montón de auxiliares y aliados. ¿Y qué ocurre en estas épocas de gentilhombres y caballeros? Que si ves huir a uno, dice yo también huyo. No, y además que les pasan por encima a sus aliados. Claro. Oye, mira, tío, quítate de en medio que yo no me paro. ¿Sabes? Fuera de mi camino. ¡Ah, dame tiempo! No hay tiempo. Yo huyo. La caballería cesariana ahí ya se dedica a apoyar. De nuevo se reagrupa. Lo tengo en la cabeza. Luego te lo digo yo. Tengo en la cabeza algún videojuego como se está jugando tú y yo últimamente y cómo funcionan las cosas y tal. Se reagrupa, ¿sabes? Bueno, la caballería cesariana se reagrupa ahí y se apoya a las ocho cohortes y se dedica a cazar a los súbditos por las laderas del Dozangis, el monte, por grupos. Claro, esto es un desastre. Aquí Pompeyo debió empezar aquí a hacer... Joder. Debió de quedarse en un momento de estos de... You make me wanna cry. La caballería cesariana se dedica a cazar a los súbditos por las laderas y entonces esas mismas ocho cohortes, expulsando a esta caballería que vuelve grupas y se carga a los auxiliares, atacan a las tropas auxiliares también pompeyanas que ya están previamente arrolladas y se han quedado desorganizados. Y siendo infantería ligera, desorganizados por el atropello recién sufrido y con la moral que debían de tenerla, el embate de los ocho cohortes de infantería pesada veterana los destroza, les hace polvo rápidamente, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Siendo ellos, estas ocho cohortes las que se abren así finalmente el paso, ganando el flanco pompeyano y apoyando a la legión 10, la favorita de César, que era la que sostenía sola ese flanco contra dos legiones pesadas y más numerosas cada una que la décima de Pompeyo. Aquí la cosa ya se está torciendo. Ya Pompeyo debe estar mirando y diciendo, quiero llorar. Esto no me gusta cómo va. Dice, en el frente de infantería, mientras tanto, los pompeyanos, en terreno elevado y duplicando en número al enemigo, como hemos dicho ya varias veces, mantienen la posición. Están limitándose a resistir el ataque de los cesarianos a la espera de que la caballería pompeyana rodee al enemigo y los golpee por la retaguardia del flanco. Como vemos, esto no está ocurriendo. En el flanco izquierdo, las cortes hispanas y cilicias mantienen la posición ante el ataque de las tropas ligeras y auxiliares de Marco Antonio, quien mantiene la presión, pero sosteniendo las distancias, pues no quiere que sus tropas ligeras se enfrenten realmente con una legiones de infantería pesada. Lo que está haciendo es decir, como vosotros no avanzáis porque las instrucciones que os ha dado Pompeyo ha sido resistir aquí y esperar a que la caballería le flanquee, pues si esas legiones hubieran avanzado probablemente los habría barrido, como hemos visto que estas ocho cohortes de César del lado derecho, después en el frente de caballería, primero hace huir a la caballería y luego se carga la infantería ligera. Pues si por el otro lado, justo por el lado del río, el lado izquierdo, las cortes hispánicas que eran de Pompeyo hubieran avanzado, probablemente se habían cargado a las tropas ligeras auxiliares de Marco Antonio y ganado ese flanco junto al río. Pero ¿qué ocurre? Que sus órdenes son aguantar. Entonces Marco Antonio pues les está haciendo un sangrado poco a poco. Los auxiliares de Marco Antonio aprovechan la agilidad y especialmente el hecho de que la tropa enemiga no lanza contraataques para hacer daño, si bien saben que no pueden vencerles. Pero de esta manera, incluso su parte más débil, que es esta, está estabilizado el frente. Y con el flanco derecho, ganada la caballería, desarticulada la caballería enemiga, César, y esta es una parte que a mí resulta increíble, da de repente a la décima, la legión que estaba más a la derecha, cerca de donde se ha ocurrido esta lucha de caballerías, da orden a la décima de romper el frente. Esto es increíble. Hasta entonces habían estado manteniendo la tensión y la posición. Pero a la orden recibida de avanzar y romper el frente, la décima avanza ciertamente y rompe a las dos legiones enemigas pompeyanas para pivotar y comenzar a flanquear al ejército pompeyano. O sea, que habían estado como jugando a medio gas, vamos. Es que eso es lo que me resulta más alucinante de toda esta batalla. Es lo que dices, Goyo. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que estos tíos de la décima Han estado un poco pelando la pava. Estaban de coña, más o menos. Estaban como aguantando un poquito su momento, peleando en una proporción de 4-1, porque eran menos y estaban esa legión, la décima, peleando con dos completas de Pompeyo. Y después de haber llegado hasta ahí y luchar cuesta arriba, y estaban todavía, digamos que estaban así, jugando con el 1-2 y tal, y los de Pompeyo, ¿qué hacían? O sea, esto es increíble. También son infantería pesada y fuerte, pero que eran una pandilla de hippies, o sea, que estaban ahí todos aquí, venga chicos, todos juntos, si lo creemos con fuerza y lo soñamos muy fuerte, todos podríamos juntos soñar por un mundo y una república. Y de repente coge César, mira el reloj y dice, es la hora muchachos, sacadme a estos hippies de mi campo de batalla. Y a la décima dice, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, empieza a comerse los crudos. Es que si no, no se entiende, tío. Pero es una cosa brutal. Claro, empiezan a pivotar y comienzan a flanquear el ejército pompeyano. Todo esto mientras la caballería ya se ha hecho trizas, está huyendo, desbandándose por todas partes, la infantería auxiliar echa polvo y estas ocho cohortes ya están dando la vuelta al ejército pompeyano, que además está siendo destrozado por este flanco, por la otra legión, la décima, la preferida de César, que a la orden de César han dicho, bien, se acabó pandilla de hippies, os voy a sacar de mi campo de batalla. En este momento, Pompeyo huyó al campamento al ver cómo pintaba la cosa. Muy diferente de nuestro viejo César, que César tendrá sus más y sus menos, pero cuando estaba en Alesia o cuando se ha visto en situaciones comprometidas como en Dirraquio, el tío ha cogido sobre su espada y dice, chicos, yo el primero. Pompeyo dice, aquí pintan bastos, y oye el campamento. Y claro, al ver que todo lo que está pasando, pues empieza a cundir el pánico. El pánico cunde y ya es aquí cuando empiezan las cosas a resolverse de forma muy rápida, porque todavía con todo lo que queda se pueden hacer muchas cosas. Pero esta es la realidad, cuando empieza a condenar el pánico, eso es lo primero que nos mata a todos. La línea entera pompeyana empieza a deshacerse, claro. Y había otro problema, demasiado cerca de su vanguardia, su propio campamento les cerraba el paso. Recordemos que Pompeyo había desplegado ahí en las laderas del monte para tener la altura y había montado su campamento en el monte para tener su altura y la empalizada detrás de ellos llegando hasta el río para proteger la línea de suministros, para estar bien protegidos si César intentaba alguna sorpresa. ¿Qué ocurre? ¿Recordáis, chicos, un poco lo que estábamos hablando de lo que son los despliegues y las salidas del campamento y que hay que hacerlas por orden y tal y cual? Y que las cosas llegan un tiempo, sobre todo cuando hablamos de ejércitos de 20.000 hombres. ¿Y si hablamos de un ejército de 40,000 hombres del de Pompeyo? ¿Y si hablamos de la retirada? Las pocas puertas del campamento no permiten una entrada rápida y ordenada en tan poco margen de tiempo. ¡Buah! Ya empieza. Bueno, la batalla ya entonces estaba perdida para Pompeyo. Pero fíjate, ahora lo que viene es la masacre. Es que encima hay otro marrón, Goyo. Ponte en el pie de. Ponte conmigo, hermano. Pongámonos en la piel de Pompeyo y a ver cómo nos sentimos. Aquí se te ocurre a lo mejor, Goyo, como a mí, que podrían haber escapado entre el río y el campamento, flanqueándolo. Pero recordemos que para evitar sorpresas de César, precisamente, y poder garantizarse el suministro del agua, había levantado una empalizada entre el río y el campamento. Pero claro. Sí, sí. Esto provoca. Claro, ellos lo saben. Los pompeyanos lo saben. Entonces provoca un pánico generalizado, estilo, sálvese el que pueda, y mientras que muchos conocedores de que César suele llevar una política de perdón llamada clemencia, cambia la T por una C y yo creo que es clemencia, ¿no? Pues ya está. Pero salvo la política de clemencia de perdón y reinserción, se rindieran sin presentar más lucha, muchos se sientan y hacen la señal de manos arriba, esto es un atraco, es como una sentada de hoy en día, solo que en lugar de significar enfrentamiento como hoy en día, enfrentamiento pasivo a lo Gandhi, pero ese enfrentamiento entonces significaba rendición, porque en aquella época pues no eran muy hippies con los que se ponían un poco tontos. En total, que César, claro, la gente, la masacre es brutal. César ahí procede a asediar el campamento de Pompeyo, que cae pronto. Además, cuando llegan al campamento de Pompeyo, lo asedian, lo hacen un último esfuerzo, rinden a las personas y tal. Todo esto lleva muchas horas todavía y descubren que Pompeyo se ha ido disfrazado de mercader. Pero César encuentra una cosa muy interesante, muy divertida, y es que gran parte del campamento estaba ya preparado y para celebrar la victoria. Había banquetes, todas las tiendas tenían adornos, guirnaldas, los esclavos ya habían ido preparando pues enormes festejos y banquetes en todas las tiendas y en todos los sitios, especialmente la de Pompeyo, para tal. Además, muchos de los ricos optimates, del bando optimate y de los príncipes de provincias aliadas que se habían pasado al bando de Pompeyo al ayudar, son los que proporcionan los auxiliares. Recordémoslo, en la composición romana, los romanos son legionarios, pero necesitan auxiliares en forma de caballería, bomberos, arquería, forrajadores, todo lo demás. Pues esta gente iba con inmensas riquezas y no habían abandonado el fasto y el boato del que disfrutaban en Boppa. César cuenta, con ironía en sus comentarios, que al llegar a las tiendas de los aristócratas fue asombroso ver las riquezas, comodidades y opulencia de estas. Dice, ¿esto en un campamento militar qué es? O sea, claro, tiene un espíritu castrense. Sí, sí, pero dice, joder, sí, también es para pensar, joder, si esto está en un campamento militar, ¿cómo vivirán estos cabrones? Sí, sí, ¿verdad? Es que dice, ¿qué clase de militares son estos? Pompeyo sí lo es. Pero ya hemos dicho que es que Pompeyo tiene problemas para atar a esta gente en corto, porque esta gente le nombra jefe y le hace líder y le sigue mientras tienen miedo a César, pero en cuanto ya lo tienen, cada vez que pueden, le presionan a Pompeyo. Son el típico jefe que no entiende ni controla su trabajo y que recuerda la intimidación y que está, o me das el informe mañana, quiero el informe para mañana y lo quiero a primera hora. Y dices, tronco, que son 8.000 páginas, no te lo voy a dar mañana ni de coña. Pues aquí estos optimates son iguales y son muy ricos. Y dice, ¿pero qué haces en un campamento llevando banquetes, mil de esclavos, tus chicas, tus tal, todas las comodidades y lujos? Bueno, eso es lo que describe. Dice que lo habían preparado todo para celebrar su victoria. Y cuenta irónico que al ver el fabuloso banquete que habían preparado, se sentó él con sus fatigados oficiales durante un momento para celebrar, por tanto, la victoria que estaba prometida y que no se perdiera tanto preparativo. Luego, evidentemente, la batalla, las cosas no terminan nunca aquí. Después de esta batalla tan terrible, muchos de los pompeyanos pues, se refugian en un monte cercano. Y César tiene un enorme problema aquí. Bueno, no es enorme, lo solventa. Pero hay un pequeño momento de tensión. Finalizada la batalla, lo primero que quieren hacer todos los legionarios es proceder al saqueo del campamento pompeyano, que es riquísimo. Pero tras haberlo conquistado rápidamente, César además llega con espada en mano buscando a Pompeyo y viendo que se ha ido y tal, pues lo primero que César tiene que intentar convencer a todos estos hombres, ya fatigados y ya hasta las narices de todo, desde las Galias hasta hoy, es que ya está siendo mucho tiempo, están muy fatigados de todo, de convencerles y decirles, no os paréis aquí a saquear, vamos al monte donde se están reagrupando y a tomarles. Entonces van otra vez a un monte cercano y consigue que sus hombres le acompañen y consigue empezar a hacer y como los enemigos se hacen fuertes en una colina, empieza a hacer las típicas maniobras de César de levantar una línea defensiva para empezar a acercarles, pero los hombres advertidos, los pompeyanos en un movimiento rápido y hábil, consiguen otra vez replegarse y huir hasta otra colina donde tienen además un suministro de agua. Una vez más, César consigue un no ímprobo esfuerzo de sus hombres, consigue sacarles de las ganas de parar ahí y les obliga a llegar hasta este segundo monte para sitiar a los optimates y cortarles el agua. Hacer unas horas para cortar el agua. Los hombres consienten, lo hacen, y a medida que están cortando el agua y se preparan para el asalto, los optimates ya aquí sí se rinden. Aquí se rinden y César tiene unos cuantos buenos momentos. Tiene un primer momento de clemencia, de perdonar a muchos. Ve a muchos otros que han roto su palabra y que los reconoce de haber roto su palabra, de no volver a combatir contra él tras haber sido derrotados en España y en otros sitios, a los que les condena a muerte, salvo que cada uno de sus legionarios les pida salvar la vida. ¿Por qué es esto? Hay que recordar una cosa, que esto es una guerra civil. Entonces, uno de los problemas que tenía César muchas veces es que, aparte de que las tropas están cansadas, sedientas y armas, muchos de ellos no quieren luchar contra quienes pueden tener lazos familiares. Pues es una lucha fratricida en la que enfrentan unos con otros y pueden ser personas que tienen lazos familiares, que pueden estar relacionados en la misma familia o amigos de la infancia, o pueden ser viejos camaradas de armas de las Galias. Pueden ser los legionarios de las dos legiones que le cedió César a Pompeyo de las Galias, y muchos con los que se acaban de enfrentar ahora son compañeros con los que estuvieron 10 años pasando las canutas en una tierra salvaje contra celtas y contra germanos. Y ahora se han vuelto a encontrar como enemigos y es duro. porque la batalla, vale, lo puedes entender caliente, pero luego ejecutarlos en frío es que a lo mejor ese tío al que vas a ejecutar es el que te salvó la vida o con el que compartiste cientos de noches de complicaciones y terror contra un enemigo y estuviste ahí codo con codo en Malesia, entonces es complicado. Entonces César tiene siempre este rollo, tiene siempre este tino psicológico y político de decir, mantener a sus tropas concretas. Luego de esto, ya sí, a los que no son pedidos, por así dicho, para salvar por nadie, a los demás ya exclusivamente de los que después de haber sido derrotados han vuelto a pelear contra él y no son pedidos por nadie, a estos ya sí los ejecuta por haber otro juramento. A todos los demás, clemencia. Luego está una decepción que se lleva, y es que del campamento pompeyano ve que ninguno, oh Dios mío, ninguno de los grandes oficiales de Pompeyo están ahí, aunque hay dos que se le entregarán muy importante, ahora lo veremos. Luego, por fin, ya llega el momento de descansar y las recompensas. Según la costumbre romana, eran los mismos soldados, los reunidos en el campo de batalla, quienes tenían que resignar a los más valientes. Por unanimidad, concedieron la primera recompensa a César. La segunda también para él, pero en unión con toda la, décima legión. No están mal los de la décima legión, que como hemos dicho, menudas bestias pardas, la verdad. La tercera fue otorgada a título póstumo a Primípilo Prístino. Este Cristino es un... Un segundito, tigrí, lo digo enseguido. Es un pequeño anécdota. Antes de empezar la batalla, pues es complicado a veces eso. Mejor a la gente. Y César tenía pues a muchos veteranos a los que quería. Y había uno, que era este señor, que le venía acompañando desde las Galias y que le dice... Crastino le dice... ¿Venceremos hoy, Crastino? Y dice, tú vencerás, Imperator, exclamó el Primípilo. Y muerto o vivo, mereceré tu agradecimiento. Y dio un paso al frente, provocando que muchos compañeros que le conocían desde tantos años y años y años de campañas, pues le seguían. Pues este hombre, que era uno de estos típicos oficiales de rango bajo, pero oficiales a los que César quería y desconocía desde hace mucho tiempo, pues se lo encuentran con una herida en la boca de una espada que le había entrado atravesándole y saliéndole por el cráneo. A este hombre le hace, junto a otros, un título póstumo y le concede un premio al valor a título póstumo delante de sus legiones, típicas cosas del ejército, ¿verdad? César le hizo rendir honores fúnebres y erigir un monumento aparte de los demás. Típico veterano al que me gustaba hablar qué tal el tiempo y estas cosas, ¿no? Bueno, sí. Las bajas, como siempre, son muy difíciles de calcular. Entre 31.400 de César, aunque sus cifras son diferentes, pero vamos a quedarnos con estas, de los cuales unos 1.200 serían muertos del propio campo de batalla, y los demás bajas a causa de las heridas, durante un tiempo fallecerían a causa de estas. Y ya hemos dicho que es que en estos tiempos, pues las heridas se infectan, pones vendajes que no son limpios o que contribuyen a empeorar una herida, no se sabe cauterizar bien, no se sabe curar bien. Ser herido en el campo de batalla en estos tiempos, hay más posibilidades que un galeno, o que un médico de estos, que un físico, no haga nada o lo empeore, que a que te salve. Por el lado pompeyano se calculan unas bajas, también bastante exageradas, de unos 66.500 hombres, de los cuales muertos pudieron ser unos 10.000, cifras muy altas, pero que deben considerarse mayormente en el momento vulnerable en que se emprende la huida y las persecuciones. Aquí es donde termina la batalla de Farsalia. Pero César aquí sabe que la guerra no ha terminado. Pompeyo ha huido, disfrazado de mercader. Chán, chán. Y sabe que en Córcera tiene un ejército y que todavía él tiene la flota, recordemos, la maldita flota de más de 300 embarcaciones. Además sabe que en África y en Asia pueden suministrarle cantidades limitadas de nuevas levas de hombres, dinero y víveres. Sabía que Pompeyo se dirigía a la Visa. Así que abandona y corre a todo galope el mismo día tras sus huellas, llevándose consigo a sus jinetes. La sexta legión... Otra vez la persecución. Demasiado tarde. Pero es que este César es como... Es lo que hemos dicho, tío. Que no te deja respirar. No te deja, es como un hijo tonto. Tú intentas ahí perderlo en el centro comercial, te ríes, César, mira, estos televisores están de oferta, jejeje. Y en ese momento te vas riéndote por lo bajín y jijijijiji. Llegas hasta el garaje, te subes a tu coche y en el momento en que ajustas el retrovisor, ¡ah! ¡El calvo! Como una película de terror, está en el asiento de atrás mirándote, ¿sabes? Es un pesado. Sí, está ahí, sí. César, no le da respiro. El César sabía que lo intentarías. Pero el César era más listo. El César era más rápido. El César te deja bajo de forma, gordo. El César es enfermizo. El César te ve. El César lo ve todo. Eso es imposible, tío. Él va detrás de... El César te vigila. ¿Qué? El César te vigila. Sí. El César. Total, se pone a seguirlo, como siempre, a la risa. Marchas forzadas. Siempre corriendo detrás de Pompeyo. ¿Qué me recordará esto? Es como el mono Amelio detrás de su madre. Bueno, perdón. Oye, ¿tú sabes los sketches estos que hacían Cruz y Raya de Don Puente y el otro, ¿cómo se llamaba? ¡Don Puente! No me acuerdo, tío, tengo que verlo. Con el... Bartolo creo que se llamaba o algo así. Ah, sí, Bartolo, sí, el de las gafas, el de... Y que iba persiguiendo sin parar. Señor tal. Sí, sí. Sí, Don Puente y lo perseguía en todas las... Pues esto es un poco igual. El Bartolo, el de... Yo violo violadores, yo soy violador de camioneros del M30. Sí, sí, es tremendo. Decisión y arrepentimiento, sí, sí, me acuerdo de algo. Bueno, seguimos. Se nos va la olla. Sí, sí, se nos va. Total. Que César, pues eso, otra vez, como un morco a su madre, empieza a perseguir a Pompeyo, pero demasiado tarde. Pompeyo atraviesa la risa rápidamente y se ignoraba la dirección tomada por él. ¡Porca miseria! ¡Qué coñazo de tío! También César debiera en algún momento de exasperar y morderse las uñas y decir, pero tío, quédate quieto que te quiero dar en ese cabezón. Total, que César tiene que renunciar a la esperanza de apoderarse rápidamente de Pompeyo y su séquito con un golpe de mano rápido y resuelve, pues, aguardar noticias. No sabe exactamente a dónde ha ido. Habrá ido al sur, habrá ido al este y considera la perspectiva de alargar la lucha a un nuevo escenario en la guerra donde su enemigo pues quiera plantarle cara de nuevo. ¿Dónde levantará resistencia Pompeyo? ¿A dónde irá? Mientras descansa en la risa y por fin la gente ya puede descansar. ¡Bien! ¡Por fin un día libre, tronco! Recibe un par de visitas muy interesantes. Una es la de Bruto. Bruto es el hijo de su amante Servilia y él había dado muchas instrucciones a sus oficiales de no hacerle daño. Había dicho exactamente de no matarlo en el combate si se rendía voluntariamente, conducirlo a su presencia. Si luchaba contra los que le iban a detener, que lo dejasen ir, pero sobre todo que no le hicieran ninguna violencia. Hay muchas teorías de por qué César tenía tanto interés siempre en ganarse a Bruto. La serie de Roma mola mucho, el personaje también, está guay. Recuerdos de situaciones. Lo interpretan muy bien, yo recomiendo la serie. La tengo un poco vieja y olvidada, pero estaba bien. Respecto a algunas de las teorías, pues dicen que era por tener obligada para tener el favor o tener obligada para él a Servilia, porque era una mujer muy influyente, una de esas mujeres de las que tenemos que hacer otro podcast de mujeres de la historia, y aunque estas no sean generales, ni reinas, ni conquistadoras, son estas personas que de la nobleza que entre bambalinas cambian el curso de los destinos, una persona importante. Pero también hay otra historia que dice que es que, aunque no está demostrado, Bruto podía ser hijo legítimo, hijo real de César, aunque el propio Bruto no lo supiera, porque nace en la misma época en la que Servilia y César son amantes y corresponde más o menos las fechas y las edades. Entonces muchos se barruntan, se dicen que aunque estaba fuera del matrimonio legal, se cuenta, era hijo de César. Y César, recordémoslo, su hija, que había estado casada con Pompeyo. Ay, esto creo que no lo contamos en la primera parte, pero uno de los lazos, además, antes de romperse el amor, uno de los lazos que unían a Pompeyo y a César fraternalmente era que Pompeyo era el yerno de César, estaba casado con su hija Julia, su única hija. Y esto es cierto, Julia muere durante un parto, creo, y este ya es el último lazo. Y ya los vínculos que tienen, sí, los optimates contra César. Es cierto que sí que se respetaba mientras estaba esa hija, es cierto que era así, pero en el momento que desapareció ese vínculo, chao. Dicen, he leído en varios sitios, que Pompeyo realmente trataba muy bien a la hija de César, no era una cuestión de alianza política, que realmente la quería, que la quería mucho. Pero bueno, cuando se muere, pues, ya las cosas se complican. Entonces, si esto es así, podría ser también que Bruto es el, en el conocimiento de César, el único hijo real que le queda, el único hijo propio de sus entrañas que le queda. También, fíjate qué cosa más curiosa, aparece nada menos que Cicerón. Se entregan los dos, Cicerón y Bruto, esperando serias correcciones. César, una vez más, aplica su famosa clemencia, les recibe con honores, les da la paz, les dice que no tiene nada contra ellos y es generoso con ellos, y de esta forma se los gana. Y como también hemos visto lo que os he contado de todos, la política que lleva César de clemencia con tantas tropas, con tanta gente, consigue que muchos optimates que eran enemigos suyos, pues a fin de cuentas dicen, bueno, nos pasamos. Venga, vamos a pasarnos, ¿para qué vamos a guerrear más? Y claro, ya está. O sea, al final de todo, de cuentas, toda esta lucha política vino por un conflicto de quién es el poder, etcétera y tal, pero César tampoco es que sea un revolucionario. Tiene unas ideas que ya veremos hacia el final, quizás en la tercera parte, que son muy interesantes, sociales, pero tampoco es un revolucionario de voy a acabar con las castas y con el orden establecido. Es más como lo voy a ampliar. Entonces, se nos ofrece clemencia, pues como vimos que hizo en Obarbo, feliz y contento de sobrevivir a la muerte, disfruta los días de vida, que qué bonita es la vida cuando estás vivo para vivirla. Sí, sí. Así que esta gente se pasa a su lado, aunque luego le darían jarabe de puñalada en los idos de marzo, pero por ahora pues aceptan su clemencia, están encantados, felices de que sea tan generoso César, y esto además le gana a mucha gente influyente que va mejorando y fortificando su posición. Este es el resultado un poco de Farsalia, no es definitivo, pero equilibra ya mucho las fuerzas y empieza a poner la balanza ya a favor de César, porque ya empieza a tener más territorios, más zonas ganadas, más influencia política, más cosas a su favor, y los otros están siempre perdiendo. Y aunque Pompeyo y César van de Irraquio a Farsalia 1-1, la balanza está ahora un pelín, yo creo, un pelín más fuerte a favor de César. Por fin, al final del segundo día de su estancia en Larisa, puede César recoger informes más precisos de su enemigo, que ha visto a Pompeyo llegar a Anfípolis por vía marítima. Como César en aquel momento carece de medios de transporte para ir a Anfípolis, pues se dirige por tierra, a unos 300 kilómetros. No le preocupa. César, como ya hemos dicho, solo ha descansado 2 días, pero ya monta su caballo, llevándose con toda su caballería a la 16ª. Seguidme, chicos, a poca distancia, seguid a la legión y a por ellos. Llevan 6 días recorriendo después de Pompeyo. Pero Pompeyo, una vez más, les escapa, está lejos. Pompeyo se mueve por mar, César está flojo por mar. Según las últimas noticias, está en Mitileno. Bloqueado por la tempestad, propone alcanzarse las costas de Asia. Ahí, en Siria, en Asia, es donde Pompeyo está claro que va a intentar levantar con sus aliados nuevas legiones. Así que César va detrás otra vez y se pone en camino. ¡Colega! Se va a llevar a Asia un pequeño ejército que lo acompaña, pero tiene problemas. El de siempre, aparte de la pasta y la alimentación y tal, es que es llevar tropas. Es que es una gran... Cada cosa de estas son grandes operaciones logísticas. Pero es que además tiene que alcanzar por vía terrestre el Sesto y cruzar el Esponto. Eso es un problemilla. Hace un trayecto de 400 kilómetros tras 17 días de marcha y llega al Esponto, donde por el famoso lugar del amor, portal del amor, donde Asia se besa casi con Europa. ¿Cómo pasar? Esto es un poco cursi, pero lo pone aquí. ¿Cómo pasar por ahí? Pues bueno, César lo que hace es que coge todas las barcas, y aquí hay otra cosa interesante, coge todas las barcas que hay ahí en la playa, pues de pescadores y de comercio, no son triremes, y se embarca con las tropas que lleva, que es una sola legión y tropas de caballería, imaginemos, no será mucha ropa, y con material humano y tal, y emprende la travesía. Y en mitad del estrecho César se encuentra con la flota pompeyana, la flota senatorial al mando de Lecasio. ¿Recordáis que otra de las grandes desventajas de César, como habíamos comentado, es que había perdido toda la armada, que le habían hecho polvo? Pues ahora se encuentra con la flota pompeyana al mando de Lecasio y él está en unos cascarones de nuez. ¿Y qué? Ahí no podrá escapar. Las cosas pintan bastos. Barcos frente flota. Pero dice Suetonio, César no emprendió la huida, sino que, acercándose a Casio, le invitó primero a rendirse y recibió a este suplicando. O sea, que se tiró un órdago y el otro aceptó. Lo que a mí, lo que el... Debe ser que lo compraron. Nos da a entender, que lo dice después de Apianio, dice que lo que ocurre es que Casio quiso justificar con esta decisión de, dice, ¿cómo es posible que la flota no se atreviera a luchar con las con lo que quedaba de con César en el mar? Triremes contra barcos, ¿vale? Que César podía tener ahí una legión, etcétera y tal, pero es que estás montado de una forma infame, no estás en triremes ni en quinquiremes, estás en nada, estás en botes. Pues, ¿por qué no luchas? Y dice, mira, lo que aquí está claro que pasa es que dice que Casio quiere justificar la decisión por el temor de un ataque de César que hubiera puesto en dificultad a su flota, pero que esto provoca una sonrisa porque dice que en estos momentos ya de la guerra, Casio lo que pasa es que le apetece cambiar de mando, básicamente. Y dice, vamos a hacer un trato, César. Te doy la flota y a cambio paso de ser tu enemigo a ser tu amigo. Y te pongo una flota, que es lo que siempre te falta a ti, macho. Siempre tiene una mala suerte con las flotas este hombre. Pues te pongo una flota a tu disposición, la flota senatorial. Y ahora el dominio del mar va a ser tuyo. César acepta, lógicamente, y de este modo obtiene ya todo lo que son las vías marítimas. Y esto es una ventaja, y es que ya no tiene que estar siempre yendo detrás de Pompeyo, que va en barquita por sus zonas y corriendo, el tío detrás con un ejército, pues por los caminos de la época. Gana las vías marítimas estimadas para ganar terreno. Y ahí a correr otra vez detrás de Pompeyo. Atraviesa el Estrecho y llega a la costa de Sigea, en Troacia. Y ahí dice que la tradición que visitó la tumba de Aquiles. De Aquiles, otro de los héroes míticos, igual que lo fue de Alejandro, pues lo era suyo. Y que buscó las murallas de Troya y que visitó el promontorio de Reteo, en donde, según la tradición, se encontraba enterrado Ajax. Esto es para quien le guste la guerra de Troya, que busca las guerras de Troya. Y según escribe Lucano, el poeta, atravesó sin prestar atención un riachuelo que serpenteaba entre el dico de polvo, el Janto, y sin hacer caso, pisó un montículo de hierba. Y un frigio le impidió pisar los manes de Héctor. Y a su lado había un montón de piedras viejas. Dicen, ¿no miras el altar de Júpiter? Preguntóle su guía. Y entonces César erige apresuradamente un altar de verdura y sobre una llama encendida extiende con incienso los votos que se propone cumplir. Y según este autor le atribuye, poco probable, pero según le atribuye Lucano, César dice este rezo. Dice, dioses de las cenizas, habitantes de las ruinas frigias, lares de Eneas, venerados hoy en Lavinio y en Alba, Palas, refiriéndose a Palas Atenea, cuya imagen permanece oculta a las miradas de los hombres, soy yo, el muy noble descendiente de los Julio, quien viene a ofrecer aquí el incienso a vuestros altares. Os conjuro en esta tierra, vuestra primera morada, haced feliz la continuación de mis éxitos, os devolveré vuestros pueblos, los muros frigios los reconstruirán los ausónidas agradecidos, y Pérgamo, hija de Roma, renacerá. Bueno, es un poco mito con esto, sí. Pero sí que es verdad que probablemente hiciera un poco de turismo por la zona, ya que es realmente emblemática, quien se resistiría, pero no perdería, siendo como César, mucho tiempo en seguir la pista de Pompeyo. Bueno, continúa los prestas hasta Pompeyo, hasta Éfeso, pero ahí le pierde. En Éfeso, pues tiene que hacer unas cuantas tareas, sobre todo obtener dinero, como siempre, todas las cosas cuestan un montón de dinero, pero como tiene una política de llevarse bien con toda la gente, pues evita los saqueos y siempre tiene una enorme carencia de efectivo y de solvencia. Mientras tanto espera informes y tras muchos vagos y contradictorios se entera, por fin, de que su enemigo ha abandonado el proyecto de llegar a Siria. No va a ser en Asia al final donde vaya porque han rechazado a Pompeyo y le han dicho que no quieren saber nada de él. La balanza de poder, como os digo, está cambiando. Están empezando a ponerse del lado de César. Ahora Pompeyo se dirige a Egipto. Ha pasado por Chipre y César dice, si vas a Chipre es que te vas a Egipto, donde los Ptolomeos son viejos aliados tuyos y míos. Pero creo que como tienes más redes de influencia y clientelares ahí, has decidido que ahí te van a resultar un amigo. Así que rápidamente se embarca en Rodas, donde fija el lugar de unión de su ejército y se dispone a lanzarse a Egipto en busca de su enemigo Pompeyo. Y hasta aquí hemos llegado, porque eso irá en una tercera parte. ¡Tan! Bueno, pues si te parece, Alex, nos vamos a ir con la bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, aquí básicamente es la misma que la de la parte 1, así que lo leo rápidamente, no, pero vamos, es la misma. No sé yo si para la tercera parte habré conseguido terminarme otro librito como acaba de dejar Javi. Bueno, pues lo añadimos después. Bueno, el comentario de la guerra civil de Julio César, por supuesto. El Desperta Ferro, especial Legión Romana, en los números 1 y 2. Luego tenemos el Desperta Ferro Antigua y Medieval, número 19, César contra Pompeyo. Luego tenemos la Crisis de la República de Francisco Pina Polo, Los enemigos del comercio, el volumen 1, de Antonio Escotado. Tenemos también la Batalla de Farsalia de José Ignacio Lago, esta es la de Ediciones Almena, si no me equivoco. Luego tenemos aquí Julio César de Gerard Walter. Tenemos La guerra en Grecia y Roma de Peter Connolly. Tenemos también Rubicón, auge y caída de la República Romana, de Tom Holland. Y luego tenemos dos series, que una es la de Roma, de HBO. Y luego tenemos una serie documental, que es El Imperio Romano, Julio César, Señor de Roma, que es la temporada 2 de esa serie documental. Mezclan ahí, pues eso, parte de documentales, explicaciones de expertos y tal. Y bueno, viene bastante resumido, la verdad. Con toda esta problemática, obviamente la guerra no la meten tan en detalle como lo vemos aquí, pero sí que ponderan bien esta victoria que hemos visto incontestable de César. Otra victoria genial por parte de César. Así que bueno, bien. Bueno, antes de despedirnos, por supuesto, tenemos que dar las gracias a nuestros oyentes, por supuesto, y en especial a los que son mecenas. En este caso, además, a los productores de este capítulo, que han sido Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio, que son esos mecenas héroes de las Termópilas. Bueno, pues Alex, hemos llegado al final. No hay dos sin tres, efectivamente. Cogerme fuerzas, ánimo a todo el mundo, que sé que estamos en unos días muy complicados, ¿verdad, Alex? Y nada, que esto por lo menos os sirva para, bueno, pues para coger un poquito de ánimo, para entreteneros, ese tipo de cosas en estos momentos. Y conseguimos que algunos de los que nos escuchan se distraigan un rato de estos tiempos, que como tú dices son complicados, y pasen un rato más o menos agradable, pues mira, perfecto, trabajo bien hecho. Eso es. Y nada, bueno, no hay mal que 100 años dure, así que ánimo. Bueno, Alex, vamos a despedirnos. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales, en histocast.com es nuestra web, a Alex lo podéis encontrar en Twitter en AlejandroHZLun, @AlejandroHZLun. Alex, buenas noches. Buenas noches. Diré el santo y seña de la batalla de Farsalia, que se me olvidó comentarlo antes, que era para distinguirse en esta guerra civil entre compatriotas. Y era sí. Venus Victrix, que es Venus Victoriosa, porque César se suponía se reivindicaba como descendiente de la diosa Venus. Qué grande, muy bien. Ahí se tenía en alta estima, Julio César. No estaba mal, tenía algo de ego, sí. Sí. Y nada, me despido yo, Goyix, @Goyix /Salduero en Twitter. Bueno, nada, ala, a despedirnos. Vamos todos a ver. Ala. Adiós. Ave César. Venus Victrix. Venga, Semper Fidelis. Semper Fidelis.